gran parte del peronismo, para recibir la información, las indicaciones, las expresiones de su líder, de Juan Domingo Perón, estando en el exilio. Recordábamos con ese compañero en las redes que uno de los que distribuía esas cintas magnetofónicas que la hacía escuchar, que llevaba el mensaje del general, era Pino Solanas. Pero hubo muchos otros, varios otros, que transmitían no solamente por esa vía los mensajes del general. Había quien recibía o traía desde el exilio las cartas, escondidas, bien camufladas, porque bueno, había persecución. Pero los mensajes tenían que llegar, ¿para qué? Para seguir alentando a la resistencia. Una resistencia que peleaba, luchaba, por el regreso de su líder. Que de hecho después ocurrió. Dejemos de lado un ratito los lamentables hechos que se comenzaron a dar con la fatídica masacre de Ezeiza, que yo le asigno que es el bautismo de fuego de la derecha peronista. Decíamos que cuando el general tenía que comunicarse con su gente, lo hacía a través de distintos medios para que los mensajes llegasen y poder fortalecer y alentar a esa resistencia. Los tiempos van cambiando, por supuesto, la tecnología va cambiando, los modos y las costumbres van cambiando, y logramos, en algún momento, darnos cuenta de que a través de esos cambios de la tecnología y de los tiempos y las costumbres y los modos, podemos casi como rememorar aquella vieja estrategia de comunicación para eludir a la dictadura y que el mensaje llegase. Hoy, en estos tiempos, hemos sido testigos de nuevas estrategias para comunicar el mensaje de la que hoy es la líder indiscutible del movimiento nacional y popular, del peronismo, del justicialismo, como te guste llamar, del kirchnerismo. A contrapelo de lo que decía Néstor, le decimos kirchnerismo porque se ha hecho un lugar en la historia ese movimiento. No es para bajarle el precio, todo lo contrario. Es para darle entidad y valor a lo que se ha generado a partir del 2003 con la asunción de Néstor Kirchner. Bueno, hemos sido testigos, decía, de esto que se dio en pocos días, en muy pocos días, y en cada uno de esos días en muy pocas horas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ocurrió una nueva forma de la mística peronista. Como alguien dijo en algún momento, creo que fue Máximo Kirchner, un tal que les ama, que ahora el 18 de junio es una nueva fecha militante. Creo que dijo que era el Día de la Unidad o algo así. De la dignidad, de la dignidad del pueblo. El Día de la Dignidad del Pueblo. Y no es para menos que le asigne ese término, porque realmente se demostró en las calles que hay un pueblo que lucha por esa dignidad, que persigue esa dignidad, que pone el cuerpo y el pecho y las ideas y la voluntad para darle entidad a esa dignidad. Y fue formidable, fue algo formidable, porque ese 18 de junio llenó las plazas de la República Argentina para acompañar a su líder, para estar al lado de su líder, a la cual pretendieron ponerle un bozal y grilletes, pero no han podido, porque gracias a las nuevas tecnologías, que algunas veces nosotros renegamos de las tecnologías, porque, bueno, queremos ver más el cara a cara, ¿no? Pero fíjense lo paradójico de todo esto, que gracias a estas tecnologías, la líder estuvo con su pueblo acompañándolo en forma virtual, sí, pero mucho más directa y concreta que cuando el general mandaba los mensajes que tenían días y a veces meses de distancia de haberse generado el mensaje y haber llegado a la militancia. En este caso ha sido de manera instantánea, rápida. Lo maravilloso de todo esto ha sido inclusive cuando le pusieron los cabezas de tortuga, como dice Cristina, alrededor de su casa. Entonces pidió que el Día de la Bandera fuera celebrado en otro lugar, en Parque Lezama, como ocurrió. Y en cuestión de una hora y algo, la militancia fue y respondió a la indicación de su líder. Y hechos que después también se repitieron en otras localidades del país, también festejando el Día de la Bandera, haciéndole honor a Manuel Belgrano, que para alguna diputada, diputado, algún funcionario del gobierno impopular, antinacional, no se creó la bandera ese día, porque alguien dijo eso, aburrada, no sé, no quiero dar nombres. Se conmemora la muerte de Manuel Belgrano, el gran estratega, el gran economista. Y eso ha dado la pauta a todo esto que ha ocurrido en estos días, en estas semanas, ha dado la pauta de que se está generando la nueva mística en la Argentina. Una mística que nos está empujando hacia reacciones y acciones para poder recuperar realmente la patria. Desde hace tiempo veníamos criticando, exigiendo, reclamando, qué pasa que la dirigencia nos convoca, qué pasa que esto, que el otro, que no, estamos desmovilizados. Y parece ser que con esto nos han cacheteado un poquito y nos han dicho todo a su tiempo y en su justa medida. Y por supuesto, la líder, la estratega, la que ha recibido todos los palos habidos y por haber, pero los ha sabido esquivar de manera exitosa, más allá de los fallos de una corte miserable de injusticia, está demostrando que hay que tener inteligencia para poder movilizar a la militancia. No se puede movilizar a la militancia así porque sí, por más bronca que nos den algunos hechos. Y bueno, se dio esta mística, se dio esta muestra de conducción y se dio una muestra formidable que se ha destacado. Lo maravilloso de la militancia que ha respondido absolutamente a lo indicado, que todo ha sido en forma pacífica, respetuosa y alegre, festejando, más allá de la infundada condena a Cristina. ¿Qué es lo que se festeja en estas circunstancias? Se festeja que la líder está, se festeja que la militancia está, se festeja que hay un futuro posible, se festeja que los caminos para recuperar la patria están habilitados, se festeja que el pueblo vuelve a tener esperanza. Y me encantaría poder agarrarme de esto último durante un largo tiempo, porque entre ustedes y yo sabemos que los miserables van a intentar cualquier cosa con tal de que se nos borre la sonrisa, la alegría. Pero tengo la esperanza de que no le vamos a dar el gusto. Van a intentar robarnos estos tiempos. Pero estoy convencido que no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, no desde la jetoneada, desde el cancherismo ni el patoterismo, como hacen ellos, sino que lo vamos a hacer con militancia ordenada, disciplinada, respetuosa, pero con convicciones muy firmes. Creo que la resistencia comenzó de manera muy, muy, muy, muy fuerte, muy firme y con muchísima esperanza. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, que les agradecemos a la distancia con un abrazo enorme, la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Y antes de darle los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández, porque me voy a olvidar y pues, como no lo dije, vamos a celebrar la incorporación de un nuevo columnista en nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia. Me estoy refiriendo a Gabriel Petatán, que nos va a comenzar a reportar desde dónde, desde la Ciudad de México. Y ahora sí, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Me imagino que me va a decir bien y con esperanza, no me va a decir, ay, ¿cómo me va? Que yo, no, por favor, póngale pila a la cosa, ¿eh? Muy bien, me va muy bien porque realmente parece que hemos despertado, me va muy bien porque parece que nos hacía falta que sucediera algo tan nefasto como lo que intentan hacerle a Cristina para reaccionar y para ser capaces de volver a tomar las calles. Y para ser capaces de volver a demostrar que podemos tomar iniciativa y que tenemos vocación de poder para cambiar la historia horrible que están tratando de hacernos vivir, no solamente escribir. La verdad es que ha sido una semana enfocada exclusivamente en Cristina. No ha habido otros eventos, por más que han intentado crearlos, que ocuparan la escena en los medios. Y leí por ahí una especulación acerca de que esa gran movilización que se planeaba en un primer momento para acompañar a Cristina hasta Comodoro Py, hasta donde funcionan los tribunales federales, se corrió a la Plaza de Mayo, casi a la medida de lo que la gran estratega necesitaba demostrar. Porque la condena fue política, entonces la respuesta tenía que ser política. Y el mensaje no era para los tribunales, el mensaje era para la Casa Rosada. Esa maravillosa demostración de que la política se juega en un tablero en el cual estamos tan lejos de ver, de comprender, de ser capaces de tener en claro las reglas de este juego, que no las respeta a las reglas, pero hay quienes saben jugar aún con eso. realmente una semana de mucha esperanza, de mucha expectativa, y que nos hace buscar cada día las noticias, a ver qué es lo que va a decir la militancia hoy, qué es lo que va a hacer la militancia hoy, qué es lo que Cristina va a convocar cada día. Lo cierto es que en 2 días... Presa y proscripta, 2 cadenas nacionales, y no solamente televisivas, sino en todos los medios alternativos de las redes. Toda nuestra esperanza y toda nuestra luz está puesta en esta lideresa que está tan lejos de ser acallada como el primer día. Uh-huh. Y cuando estabas relatando esta movida que hizo Cristina, recuerdo que alguien posteó, comentó en las redes sociales, no en vano se aprendió de las madres de Plaza de Mayo, cuando les impedían manifestarse, que no podían estar paradas frente a la Casa Rosada, pidiendo por encontrar a sus hijos y a sus hijas, y ahí decidieron cambiar la estrategia. Nos dijeron que tenemos que caminar. Entonces empezaron a dar vueltas alrededor de la plaza, algo que no estaba prohibido, el caminar. Entonces ellas sientan ahí esa primera estrategia para eludir las estúpidas prohibiciones de las dictaduras y poner en pie sus reclamos. Hoy, en estos tiempos, la militancia ha respondido a las indicaciones de su líder, no sé si tomando en cuenta lo que las madres hicieron en su momento, pero es como que la historia va marcando caminos, estrategias, decisiones, y de alguna forma, con variantes, por supuesto, se van repitiendo y se van aplicando porque algo se aprendió. No son 70 años, son 80 años de peronismo. Porque algunos dicen que son 70, son 80 años de peronismo. Un poquito más también, inclusive. Y la resistencia, de la cual las madres también son herederas de aquella resistencia, van tejiendo ese hilo comunicante entre aquellas primeras peleas por defender un líder a hoy, ¿sí? Hay un hilo conductor. Permítame decirle que este país sería muy otro si hubiera 80 años de peronismo. Claro, no. Yo no estoy diciendo que gobierne el peronismo. La existencia del peronismo. Nadie está hablando, por supuesto, que hubiese sido otro. No. A ver, los imbéciles hablan, 70 años, pero yo les corrijo a ellos que el peronismo tiene muchos más años, ¿no? A los tarados les corrijo de que el peronismo tiene muchos más años de existencia, no como gobierno, sino como ideología, ¿no? Y no quiero usar el término, quiero usar el tipo de peronómetro, pero como doctrina también, tiene más de 80 años, porque fue algo que se fue gestando desde antes que Perón sea Perón mismo ungido como presidente, desde antes de eso, desde antes que fuera secretario de trabajo, porque ya lo venía elaborando. No quiero extenderme mucho más, pero aquellos que hayan leído la vida de Perón, que hayan investigado la historia, como lo hizo el eterno comandante Hugo Chávez, que él aplicó ese método de Perón con mejores resultados, formando desde las fuerzas militares el ideario bolivariano. Bueno, eso intentaba hacer Perón desde las Fuerzas Armadas, cuando estaba allí. Intentaba. Por eso también tuvo después ese sector de las Fuerzas Armadas que le respondían de manera absoluta, y que lamentablemente después fueron víctimas, asesinados, se los recordó hace poquito, ¿no? A unos cuantos de ellos, y fueron perseguidos, fueron torturados. Bueno, el peronismo tiene muchos más años de lo que dicen los miserables del otro lado del abismo. Ojalá hubiese sido gobierno durante 80 años, más vale. Pero podemos soñar con que un gobierno nacional y popular vuelva al poder con los dolores que nos va a costar recuperar la patria, pero con la esperanza de hacer realidad un futuro posible donde todas y todos podamos participar de esa reconstrucción y de lo maravilloso que es festejar la vida. Ruge el león y ríen las hienas, bailan, festejan mostrando los dientes, gozan de odio, crueldad y soberbia, infunden el miedo en toda la selva, persiguen con garras las diferencias. Mientras tanto, se oye a lo lejos, una brisa en el calor del silencio, un sonido inconfundible, profundo, que penetra las almas de los marginados. Así suena el hormiguero cuando se está despertando. Luchas y resistencias en el mundo. Damos comienzo al bloque internacional en el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Buenos días, hermano Norberto. Mexicanos recibieron con emoción a su llegada a Canadá, donde participa en la cumbre del grupo G7. Muchas gracias por todas las ayudas que ha dado a México, expresaron quienes se dieron cita para recibir a la jefa del Ejecutivo Federal. La mandataria se encuentra en Canadá, donde en el marco de la cumbre del G7 sostuvo una reunión con el Consejo Empresarial de ese país, el BBC, por sus siglas en inglés, además de que durante su visita también tendrá encuentros bilaterales con los líderes de dicha organización, Alemania e India. El anuncio del retiro de la cumbre del presidente Trump, la agenda de la mandataria no modificó su estadía, pues tendrá reuniones bilaterales con India, Canadá, Consejo Europeo, Alemania, donde la presidenta hará posiciones relevantes. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó la validez de la elección del Poder Judicial y entregó constancias de mayoría a los nuevos ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el marco de las protestas en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ciudadanos de ese país, mexicanos, se manifestaron en contra del presidente del país vecino en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México. Senadores del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y del Partido Verde, PBM, presentaron una iniciativa de ley ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que propone eliminar el uso obligatorio de la toga por parte de los ministros de la Suprema Corte. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, rojo y blanco hasta que me muera, el barrio prendió, Donald Trump que se muera. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, rojo y blanco hasta que me muera, el barrio prendió, Donald Trump que se muera. América Latina, levante la mano, México RD, aquí representamos. Presidente, tú eres un gusano, encima de la mira, cabrón, te matamos. Somos inocentes y hoy todos mis carnales, como tú nos usas como animales. Tienes que bajarle pa' que no te empale, talento latino entre todos sobresale. Un muro pa' tumbar nuestro sueño, pero te jodiste, no ayuda al pequeño. Dueño del mundo, soy hijo del dueño y americano. Prende por ropa, se le ve. hace bien raro. Eres un corrupto, atento a mi declaro. Tú no te conformas, eres un avaro. Vamos a tu país, solo a trabajar. Hijo de puta, la puerta no quiere cerrar. Pero no te vale, aquí vamos a triunfar. El sueño americano lo vamos a lograr. México en la vuelta, no tienen alerta. Cierran la ventana, tumbamos la puerta. Quieren oprimir, no vamos a la revuelta. El futuro es hoy, la mañana es incierta. Oye, Donald Trump, tú eres un cabrón. No quieres los negros, dice son calvón. Otro político más, tú eres del montón. Política sucia, tú sí eres un cabrón. Yo soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, rojo y blanco hasta que me muera. El barrio prendió, Donald Trump que se muera. Yo soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, rojo y blanco hasta que me muera. El barrio prendió, Donald Trump que se muera. Si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros todo lo contrario. Nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios, nos sentimos orgullosos de haber aprobado la reforma constitucional para que los pueblos originarios tengan plenos derechos, nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras heroínas, y nos sentimos orgullosos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hola, soy Tomás Francés de Toulouse, en Francia. Escucho el Club de la Pluma casi todos los domingos. Un abrazo fuerte. Estamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. No nos vamos de México, nos quedamos un ratito más porque lo prometido es deuda, lo anunciado es deuda. En la apertura del programa le damos la bienvenida a Gabriel Petatán y su reporte desde la Ciudad de México. Debuta en el programa reflexionando acerca de la construcción social del espacio. Se ha cancelado un proyecto de viaducto en una de las mayores ciudades de México, una circunstancia en la que el pueblo tuvo voz y voto en el diseño del espacio urbano, circunstancia que está siendo silenciada por los medios. En el Club de la Pluma, el reporte con opinión desde México, en la voz de Gabriel Petatán. Buenas tardes a todos. Queremos mandar un saludo muy importante a todos aquellos que nos escuchan desde el Club de la Pluma. Saludos desde México de su amigo Gabriel Petatán. Hoy me gustaría platicar con ustedes acerca de una circunstancia en la que es importante festejar y celebrar el hecho de que se canceló el viaducto en el río Santa Catarina de Monterrey, Nuevo León. Para ponerlos en contexto, Monterrey, Nuevo León es una de las ciudades más desarrolladas de México. Y como tal, básicamente tiene problemas de movilidad urbana de la misma dimensión que la tienen las grandes ciudades, las grandes metrópolis de todo el mundo. Sin embargo, en esta ciudad podemos encontrarnos con una característica muy particular, y es el hecho de que la atraviesa un río a lo largo de prácticamente toda la urbe. Este río es el río Santa Catarina, y el gobierno actual de Monterrey, de básicamente un partido de izquierda, centro izquierda, podríamos decirlo, desde una perspectiva de centro izquierda, gobernado por el partido Movimiento Ciudadano, había decidido construir un viaducto al interior del río Santa Catarina. Sin embargo, la organización popular, la organización obrera, la organización de todos los sectores de la ciudadanía estuvieron en contra de esta forma de organización del espacio social y decidieron poner en práctica la organización colectiva y la manifestación pacífica dentro de los espacios públicos de Monterrey. Y lograron de esta manera parar, ponerle un freno a este desarrollo urbano que de alguna manera se pretendía realizar sobre el río Santa Catarina de Monterrey. Sin embargo, esto de alguna manera se puede considerar un éxito, se puede considerar como algo que beneficia a la mayoría de la población, puesto que el río Santa Catarina no solamente sirve como un pulmón para la contaminada ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México, sino que también es básicamente uno de los lugares en los que se establece esta relación de biodiversidad en términos de cómo es que se organiza el espacio público y de cómo es que hay un acceso de la mayoría de las personas a estos espacios de biodiversidad. Es importante hablar de cómo la organización de todos los sectores de la sociedad fueron tremendamente importantes para permitir que el río Santa Catarina pudiera ser preservado y no convertido en básicamente un viaducto automovilístico. Este problema básicamente nos refleja un problema que venimos acarreando en la forma de organizar las ciudades, en la forma de pensar el espacio urbano y en la forma en la que de alguna forma el capitalismo ha tratado de apropiarse de los espacios cada vez más, buscando consolidar una manera única de pensar la urbanización, una manera específica en la que la urbanización va desplazando al peatón y se enfoca única y exclusivamente en la movilidad a partir del automóvil. Esta circunstancia del capitalismo contemporáneo se puede pensar básicamente desde lo que en algún momento algunos geógrafos como el propio David Harvey plantearon en términos de libros como París, capital de la modernidad, en donde se reconoce que esta tendencia a la urbanización, en la que esta tendencia a la organización del espacio social tiene que ver prácticamente con cómo es que se fue transformando el espacio urbano para hacer que el capital pueda tener una mayor circulación, una mejor circulación y una aceleración en los procesos de reproducción de estos espacios. Y en esas dimensiones, en este texto, famosísimo texto, París, capital de la modernidad, David Harvey nos habla de cómo es que ocurren estos procesos de transformación del espacio urbano, que es lo que se busca a construir en el río Santa Catarina de Monterrey. Sin embargo, veremos que esta perspectiva en la que se transforman los espacios para favorecer el capital, para favorecer el desarrollo urbano en términos de la movilidad del automóvil, ha resultado ser un problema bastante grave para la mayoría de las grandes ciudades en América Latina en general, porque esto de alguna manera dificulta la introducción de otros medios de transporte masivos que de alguna forma nos pueden servir para transportar a más personas en una circunstancia en la que no haya la necesidad de construir tantas autopistas, vías de transporte para automóviles. En esas dimensiones es importante reconocer esta victoria de la que prácticamente el cerco mediático no está hablando, más allá de algunos pequeños espacios, pero que para nosotros en el Club de la Pluma es importante informar a todos y todas aquellos interesados en reconocer el papel y la importancia de la lucha social, de la lucha organizativa y del papel de la militancia

que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Pluma. Soy Luis Abric, de Radio Comunitaria Encuentro, del Centro Cultural Tincuarte. Continuamos recorriendo la patria grande en el Club de la Pluma, en su bloque internacional. Salimos de México, nos vamos a La Habana, Cuba. Allí está la compañera, la licenciada Coralis Bellas. Las reacciones respecto del conflicto entre Israel e Irán, la necia posición de las iglesias evangélicas basadas en las escrituras, la posición oficial es en contra del Estado de Israel y reconoce el derecho de Irán a defenderse, ya que Israel fue el primero en atacar. Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas, para el Club de la Pluma. Hola, queridos amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. En estos últimos días ha sido de interés nacional el conflicto entre Irán e Israel. Desde Cuba también se han escuchado reacciones con respecto a este conflicto, ya que el mundo se está alineando de alguna manera con respecto a esto. Todo el mundo está posicionando su criterio con respecto al tema, está estableciendo posición con respecto a este tema. En redes sociales, la población mundial se está manifestando a favor o en contra de este conflicto. Nosotros desde Cuba, desde luego, también tenemos nuestra posición, la oficial y la del pueblo de Cuba, que se puede escuchar a través de redes sociales, en el caminar por las calles y demás. En Cuba, como en todos los lugares, existen muchas iglesias evangélicas que desde luego están alineadas con el régimen de Israel. Son personas que continúan considerando que Israel es ese pueblo de Dios que la Biblia designó, del cual la Biblia habla. Ellos tienen un criterio ciego con respecto a estas cosas, no entran en ningún tipo de análisis político, de ningún tipo de lógica con respecto a los acontecimientos, a la historia. Ellos simplemente repiten a ciegas: Israel es el pueblo de Dios, Dios bendiga a Israel, Dios cuide a sus hijos, Israel vencerá, ese será el nuevo pueblo de Dios en la tierra que nos librará de todo. Israel está librando a este mundo, según ellos, de que Irán y que otros países del Medio Oriente tengan armamento nuclear, que ellos son los salvadores de este mundo. Y estos son criterios que se escuchan entre muchos cristianos y religiosos dentro de la isla. Existen otras personas, sin embargo, que no apoyan a Israel en lo absoluto, por nada. Desde el principio que comenzó el conflicto con Palestina, muchos cubanos han estado a favor de Palestina, están en contra del genocidio que se comete allí en la Franja de Gaza. Y el gobierno, de manera oficial en Cuba, la posición oficial siempre ha sido a favor de Palestina, ahora a favor de Irán. Y como todos sabemos, Cuba oficialmente no mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde los años 70. En Cuba no existe embajada israelí, ni Israel existe ningún tipo de oficina de intereses de Cuba para viajar a Cuba. De parte de Israel, pues tiene que dirigirse a embajadas en otros países, a oficinas consulares, y no existen ni siquiera vuelos directos, tienen que viajar a través de otros países. Y lo mismo ocurre con un cubano que desee viajar a Israel. No existe una relación diplomática ni directa consular entre los dos países. El gobierno de Cuba siempre ha sido un crítico férreo de la política de Israel en el Medio Oriente. También tenemos que pensar que Israel, como el mayor aliado de los Estados Unidos, país el cual es el enemigo número uno de Cuba, el enemigo más férreo que existe, pues todas estas cosas se mezclan. Está muy clara la posición que quien comenzó el ataque fue Israel. Están muy claras las posiciones de que los motivos que ellos justifican para atacar a Irán, pues no tienen sentido ni tienen lógica, más después de la Organización Mundial de Energía Atómica decir que ellos no tienen prueba de que Irán esté fabricando armamento nuclear, pues vemos que son las otras justificaciones que se dieron en Libia y en tantos países, que es simplemente para imponer un poder y para Estados Unidos poder llevar guerras fuera de su territorio para poder enriquecerse a través de la venta de armamentos. Pues esto es una estrategia más que tiene Estados Unidos llevando a Israel a la guerra. No es que Israel sea tan inocente ni que se deje llevar por los Estados Unidos. Yo creo que Netanyahu es un personaje siniestro que muchas veces obra por sí mismo, pero no dejamos de reconocer que los dos se complementan y a Estados Unidos le conviene mucho que Netanyahu sea como es y que Israel le guste ese espíritu guerrerista, genocida, pues es una buena manera de aportar armamento y de probar en el plano real y físico toda su creación armamentística. Nosotros estamos en la posición contraria de la declaración final que hizo el grupo G7 de que Israel tiene derecho a defenderse. Realmente no sabemos a defenderse de quién, a quién se refieren, porque se han ensañado contra el pueblo de Palestina, que es un pueblo prácticamente sin ejército, sin armas sofisticadas. Se han ensañado con la vida de niños, de mujeres, del pueblo en sentido general. Han disparado como ovejas que van al matadero en lugares donde los palestinos van a recibir ayuda humanitaria, en los campos de refugiados, escuelas, hospitales. Ha sido una guerra muy sucia, muy sanguinaria, la cual yo creo que sí, que la mayoría de los cubanos nos oponemos a esa guerra. Entonces, nosotros en Cuba, pues también defendemos el derecho de Irán a defenderse. Estamos con el pueblo de Irán. Yo particularmente no digo que este sea un país que marche completamente bien, ni que a mí me gustan muchas de las leyes que existen en Irán, pero creo que pasa lo mismo que ocurre en Cuba. Somos los cubanos los que debemos de definir las cosas, cómo deben de funcionar en Cuba, lo que queremos para nosotros, lo que no queremos, luchar, protestar nosotros por nuestros derechos sin injerencia extranjera. Pero con respecto a esto de la guerra, sí veo que Irán tiene todo el derecho a defenderse. Es mi posición muy personal, pero sé que también es la posición oficial del gobierno cubano, y en redes sociales veo mucho apoyo de muchas personas en Cuba a favor del derecho de defensa de Irán con respecto a los ataques israelíes. Pero como siempre, existe un grupo bastante grande de religiosos, de cristianos, evangélicos, de personas que están ciega y absolutamente a favor de Israel, con la retórica de que ellos son el pueblo de Dios que salvarán este mundo. Y bueno, mis amigos, yo soy Coralis Belles y como siempre les hablé desde La Habana, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. خاطرشی اما دلت میسوزه، تظاهر میکنی عاشقمی، این بازی هر روز نترس، آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره، دو روز بگذره این دلشوره ها. بهت قولیدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو دنیای تو راحت، نمیان جای تو دلشوره دارم من،

se evidencia primero en forma de atentado a un precandidato y luego transformando una marcha por su salud en una manifestación de odio. Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Apreciados compañeros, amigos y oyentes del Club de la Pluma, les saluda Mauricio Ibáñez con un fuerte abrazo latinoamericano. En el programa de la semana pasada les comentaba sobre el atentado sufrido el pasado 7 de junio por el senador Miguel Uribe Turbay, uno de los precandidatos de la derecha para aspirar a la presidencia de la República de Colombia en la campaña que está por iniciarse de cara a las elecciones que se celebrarán el 31 de mayo de 2026. Dentro de su movimiento político Centro Democrático, hay cuatro contrincantes que lo consideran un advenedizo, pues su vinculación es muy reciente y cuenta con el apoyo de su máximo dirigente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. También le han criticado sus elevados gastos de campaña, especialmente porque ésta ha opacado a los demás precandidatos. También se le acusó dentro de su mismo movimiento de haber pagado encuestas para figurar primero e influir sobre los votantes de la derecha radical. Miguel Uribe había generado una profunda incomodidad dentro de su propio partido. Por otra parte, su propuesta política no era clara, así como la de ninguno de los candidatos de la derecha, quienes se han dedicado únicamente a promover un odio profundo y enfermizo en contra del presidente Petro y contra las reformas que ha venido proponiendo y que claramente el país necesita. Quienes figuran como precandidatos de la derecha y están en el Congreso se han dedicado a sabotear todo intento de reforma social y quienes aspiran a la presidencia de forma independiente solo tienen un discurso, el odio contra el presidente. El apoyo del pueblo colombiano hacia el presidente Petro se ha manifestado ya varias veces mediante marchas y concentraciones multitudinarias llenas de alegría, color y música. Como les decía en programas anteriores, nunca en la historia de Colombia se había visto tal cantidad de eventos masivos de apoyo hacia un presidente en ejercicio. Entonces vino el atentado a Miguel y la reacción de las élites de la derecha no se hizo esperar. Como si esto ya estuviera planificado desde tiempo atrás, de inmediato el Congreso anunció que no iba a sesionar mientras la salud del senador herido no mejorase. Varios partidos políticos de la derecha anunciaron que no reconocían la autoridad del presidente y, por supuesto, la iniciativa de decretar directamente la consulta popular por parte de Gustavo Petro entró en un laberinto jurídico del cual no sabemos si logrará salir. No faltaron las voces de acusación en contra del gobierno como responsable del atentado por haber usado un lenguaje, dicen, de promoción de odio contra la oposición entre sus seguidores. Mientras tanto, este manifestaba su solidaridad con la familia y copartidarios del senador y reclamaba a la Fiscalía General celeridad en la investigación sobre sus determinadores y autores. La oposición, aprovechando el momento, convocó a una marcha nacional del silencio, cuyo objetivo era hacer votos por la salud de Miguel Uribe y por la paz de Colombia. Mucha gente se sumó a esa marcha, incluyendo a personas afines al gobierno, pues se suponía que era una actividad que no tenía color político y convocaba a todos los ciudadanos para dejar atrás la guerra verbal y concentrarnos todos en la mejoría del senador, quien aún se encuentra en el hospital. Pero lo que ocurrió fue algo muy distinto. Las consignas por la salud de Uribe Turbay o por la paz de Colombia fueron ahogadas por multitud de gritos de «Fuera Petro» o «Petro guerrillero» y demás expresiones de odio y rechazo y violencia hacia el gobierno nacional. Aquellas personas que acompañaron la marcha desde la izquierda moderada recibieron insultos, empujones y golpes. La marcha del silencio se transformó en una multitudinaria marcha de odio, en la que hasta los periodistas de los medios públicos que la cubrieron sufrieron insultos y vejaciones. Es claro que la oposición ha sido la gran beneficiada con el atentado contra el senador Miguel Uribe. La consulta popular está en entredicho. La popularidad del presidente ha bajado. El Congreso ha usado este suceso para radicalizar su sabotaje a las reformas. Los cuatro rivales del senador precandidato se libraron, al menos temporalmente, de su incómodo contrincante y la ultraderecha tomó un nuevo aire al contar con un mártir en el cual apoyarse para posicionarse electoralmente. Lo grave de todo esto es que, con la captura y protección del menor atacante y la identificación posterior de algunos de sus cómplices, gracias a la gran cantidad de filmaciones y fotografías disponibles, la Fiscalía ha podido avanzar en la investigación y maneja ya varias hipótesis, una de las cuales apunta hacia órdenes impartidas desde las mafias del narcotráfico en Ecuador, ligadas al asesinato del candidato de la derecha Fernando Villavicencio en agosto de 2023 y con fuertes conexiones con el narcotráfico internacional y sus conexiones con Colombia. Hay que anotar que el gobierno del presidente Petro ha tenido excelentes resultados en la guerra contra el narcotráfico, con cifras récord de incautaciones de cocaína y extradición de narcotraficantes entre 2024 y 2025. En Colombia, los carteles del narcotráfico han tenido nexos fuertes con gobiernos, fuerzas militares, grupos paramilitares y guerrillas desde finales de la década de los 80, al principio con capos locales como Carlos Leder, Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela y demás mafiosos nacionales, quienes llegaron a contaminar el poder legislativo, la justicia y hasta los organismos de control. Con la internacionalización del negocio y la adición del contrabando, el tráfico de personas y las drogas sintéticas, los tentáculos del crimen organizado han crecido sin control y ahora ponen y quitan gobiernos al participar en la política imponiendo títeres a su servicio. Varios políticos, personajes de la vida pública y hasta humoristas han caído en Colombia a manos de esta temible asociación entre la mafia, el paramilitarismo, la guerrilla y la politiquería colombiana. Lamentablemente, buena parte del empresariado y su prensa tienen manchadas las manos de la misma sangre de colombianos inocentes. El presidente Gustavo Petro y su gobierno les han resultado terriblemente incómodos. Bueno, compañeros y amigos, los dejo por hoy con un abrazo y espero poder saludar la próxima semana con noticias esperanzadoras sobre nuestro país. Como dice nuestro hermano Víctor Songo Quintero, ¡hasta pronto! Estás escuchando el Club de la Pluma. pienso. Guardia, guardia, fuerza, fuerza. Guardianes de la vida, guardianes del planeta. De esta tierra herida, de esta tierra nuestra. Astros luminosos protegiendo la paz. Pastores poderosos, precursores de paz. La voz de la conciencia representada. Siempre resistencia y con un gran ideal. De respetar la esencia de la tierra heredada. Y compartir amor y justicia ancestral. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas. Ellos son los dueños de los medios de comunicación. Ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película No mires arriba. Ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice y qué debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura, gritan ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. Hola, amigos y amigas de El Club de la Pluma. Soy Diana Acosta Ripe, actriz y escritora colombiana, y les mando un afectuoso saludo plagado de agradecimiento porque El Club de la Pluma es siempre un referente literario, un referente al pensamiento y a la filosofía. Me siento sumamente agradecida al poderles enviar este saludo y vale la pena mencionar que El Club de la Pluma es siempre recomendado en mis cursos de teatro y literatura. Un saludo especial desde Colombia, país que los escucha ávidamente y con mucha atención. Muchas, muchas gracias. Un saludo lleno de agradecimiento. Gracias al Club de la Pluma. Los caminos de la patria grande nos conducen ahora hacia el Ecuador. Allí está el compañero, el militante, el profesor Ernesto Flores Sierra. Conmoción mundial por el ataque de Israel a Irán. Sin embargo, no hay reacción frente a la crueldad que el sionismo practica en el mundo. El resultado de la respuesta iraní muestra que la cúpula de hierro no es invulnerable. Mientras tanto, Trump parece alejarse del conflicto armado, cansado de sus consecuencias económicas. Humanidad nueva, desde abajo y desde nuestra América. La columna de Ernesto Flores Sierra para el Club de la Pluma. Saludos a los escuchas del Club de la Pluma. Aquí Ernesto Flores Sierra desde Ecuador. Esta semana el mundo se ha visto conmocionado por el irracional, absurdo y criminal ataque del ente sionista contra la República Islámica de Irán. Sin duda una de las barbaries a las que tristemente nos tiene acostumbrados esta entidad criminal que viene asesinando y llevando adelante un genocidio contra los palestinos desde hace 77 años. Es inconcebible que el mundo moderno no reaccione frente a la brutalidad de los sionistas. El asesinato de niños, de civiles, de personas indefensas en las garras de estas bestias sedientas de sangre ha rebasado todos los límites. No contesto con eso, los sionistas atacan instalaciones civiles en Irán acusando supuestamente de que la República Islámica tendría almacenados algún tipo de arsenal nuclear, un cuento viejo, usado y malgastado que han desarrollado el imperialismo desde tiempos justamente de George Bush cuando acusó de Irak de tener armas de destrucción masiva, las cuales nunca fueron encontradas y sin embargo llevaron al genocidio del pueblo iraquí en manos del imperialismo y la OTAN. Al día de hoy lo que se produjo es que Irán respondió como se esperaba y como correspondía. Con toda la fuerza de la Guardia Revolucionaria han lanzado 14 oleadas de ataques a la hora de grabar este audio, en el cual se ha visto claramente que no es invencible el sionismo. El ente de Israel, creado por el imperialismo para oprimir a los pueblos del Medio Oriente y principalmente el responsable del genocidio palestino, ha demostrado que no es invulnerable. Oleada tras oleada de misiles han caído en Tel Aviv y otras ciudades del ente sionista, demostrando que es una farsa lo de la supuesta cúpula de hierro. cúpula que quizás servía contra los débiles proyectiles de la resistencia. Débiles no porque los palestinos no sean valientes luchadores, sino por el hecho de la pobreza en que está sometida la Franja de Gaza y demás territorios ocupados. Pero frente a un Estado consolidado, poderoso y revolucionario como es el de Irán, se ha visto claramente que la supuesta cúpula de hierro no es más que una cúpula de cristal que cayó al primer piedrazo. Se dice que Irán apenas ha lanzado sus misiles que tenía almacenados desde décadas pasadas, y que la tecnología actual todavía no lo ha utilizado contra los sionistas. Y es bastante probable que esto sea así. Cada nueva oleada demuestra una mayor ingeniería militar antes desconocida y que va mostrando claramente que los sionistas no son capaces de responder. Capítulo aparte es el lío en que Netanyahu ha metido a Trump. Trump, magnate fascista, está en una tendencia clara de abandonar las aventuras militares que generan un gigantesco gasto público que él ofreció en campaña a sus votantes que iba a terminarse. Trump sale de Ucrania, sale de Afganistán, sale de otros lugares justamente para cumplir las promesas de campaña de que debe frenarse el despilfarro de millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos para guerras que poco les importan y poco les beneficia. En este caso Netanyahu, asesino genocida, lanza un ataque descarado contra Irán para intentar involucrar a los Estados Unidos en la guerra. Es claro que Trump no está interesado en esa guerra, no porque sea un pacifista ni mucho menos, sino porque los negocios del magnate se mueven en torno a la especulación monetaria. Desde que inició el ataque demencial de los sionistas contra Irán, todas las criptomonedas, incluido Trump, incluido Bitcoin, que son principalmente donde invierte el magnate, están por los suelos. Ha habido un desplome de la economía justamente especulativa, que son los principales ingresos de la familia Trump y de la actual burguesía que gobierna los Estados Unidos. Nada más malo para este tipo de negocios especulativos que una guerra irracional y absurda que pone en peligro justamente la posibilidad de una tercera guerra mundial. Pero eso a los sionistas no les importa. Los sionistas saben que tienen cogidos de los pelos a los norteamericanos y quieren arrastrarlos hacia esta guerra que les permita exterminar de una vez a los palestinos y, si es posible, posesionarse como los únicos amos de todo Oriente Medio. Irán, mucho más inteligente, ha respondido desafiando justamente al imperialismo a que no se atreva a agredir a la República Islámica. Las palabras de Trump de decir que Irán no puede tener una bomba atómica mientras ellos tienen miles es justamente la muestra de la hipocresía del imperialismo. Y la respuesta del ayatolá ha sido clara. Estados Unidos no tiene por qué decirle qué hacer a Irán. Irán es una república independiente y tomará las mejores decisiones para beneficio de su pueblo, y eso es lo que han venido haciendo. También se desmorona todo el discurso de la pseudoizquierda que siempre ha renegado de Irán. Irán, que ha sido el único país que realmente ha defendido, ha protegido y ha apoyado la causa palestina. Irán, el país que fue fundamental en la derrota del Estado Islámico, donde los Estados Unidos, heridos y golpeados porque su ejército, el Daesh, el ISIS, fue derrotado por la Guardia Revolucionaria, asesinaron justamente al general Khamenei en ese entonces. El asesinato de generales justamente de la Guardia Revolucionaria, el asesinato de combatientes contra el terrorismo islámico, es lo que más le ha golpeado al imperialismo. Y justamente la respuesta que ha dado la Guardia Revolucionaria es que van a acabar con el principal financista del terrorismo en Medio Oriente, que es la Mossad. Con un misilazo destruyeron la sede de la Mossad, en un hecho que todos los ciudadanos democráticos libres del mundo celebraron. Todos sabemos que la Mossad es una de las responsables de genocidios, de ejecuciones extrajudiciales, de torturas y de generar grupos terroristas como Al-Qaeda o como el Estado Islámico, que justamente la Guardia Revolucionaria siempre ha combatido. Con eso queda claro que las personas democráticas y peor aún los revolucionarios del mundo tienen que estar con Irán. Irán tiene derecho a defenderse y lo está haciendo de una manera que inspira a los pueblos del mundo en este sentido. Las limitaciones de Trump al responder a sus amenazas se dan justamente por el hecho de que una vez más se comprueba que el imperialismo es un tigre de papel. Que todo el potencial militar que tiene siempre se ve frenado cuando los negocios priman, y que una de las razones por las cuales Irán puede golpear y debe golpear a la entidad sionista es principalmente porque los norteamericanos están cansados de que millones de dólares se despilfarren en este tipo de conflictos, motivados por ratas como Zelensky o como Netanyahu, que llevan a que millones de dólares del contribuyente norteamericano se gasten en guerras absurdas que no tienen nada que ver para la sociedad yanqui. Esa contradicción del imperialismo es fuerte y habrá que ver si la Guardia Revolucionaria la puede aprovechar. debe aprovecharla. Este es un momento muy importante en la geopolítica mundial, en la cual se puede acabar con uno de los peores enemigos del género humano, que es la entidad sionista. Los responsables de las peores masacres de los últimos años, del peor genocidio del siglo XXI, los herederos directos de los nazis, deben ser exterminados y debe darse paso a una reconfiguración de un Estado palestino. Desde el río hasta el mar debe ser el Estado palestino, y hoy es el momento en que Irán tiene en sus manos la posibilidad de acabar con este gran enemigo del género humano, que es el sionismo. Trump está atado de brazos. E Irán debe aprovechar las condiciones actuales. Estás escuchando el Club de la Pluma. En mayo cayeron sin pruebas ni voz, vulnerados por prejuicios en su detención. Les llamaron terroristas sin mostrar su error y encerraron a idealistas cometiendo un horror. Gabriela resiste, pero ya no puede más. Tiene un tumor y está detrás de barras de metal. Le niegan comida, le niegan salud, pero le arrebatan su dignidad y su luz. Libertad a las hijas de mayo, que caigan las rejas del miedo. Libertad a los presos del pueblo, nos encierra un grito sincero. Libertad a las hijas de mayo, no hay justicia sin dignidad. Libertad a los presos del pueblo, su inocencia es nuestra verdad. A Silverio y Carlos los quieren quebrar, pero llevan la historia del pueblo ancestral. Juan Nelly y Ernesto caminan de pie, aunque el barro judicial les manche la piel. Alexis resiste con el cuerpo vencido, pero el alma en combate por lo que han perdido. Campo Verde y Cristian con rabia y dolor, no son criminales, gobierno opresor. Libertad a las hijas de mayo, que caigan las rejas del miedo. Libertad a los presos del pueblo, no se encierra un grito sincero. Libertad a las hijas de mayo, no hay justicia sin dignidad. Libertad a los presos del pueblo, su inocencia es nuestra verdad. No son delito las causas justas, ni es un crimen soñar distinto. El poder teme a quien piensa, pero hay fuerza en el camino. Libertad a las hijas de mayo, que el pueblo despierte con esta canción. Libertad a los presos del pueblo, por justicia y liberación. Allí causa y cuna. Allí causa y cunan, allí causa y cunan. Aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El pueblo israelí fue implantado en territorio palestino finalizada la Segunda Guerra Mundial, mediante la creación del Estado de Israel por resolución de la ONU en 1947. Olá a todos los colaboradores y oyentes del programa El Clube de la Pluma. Elizabeth de Radio Tocana, te mando saludos desde Brasil y gracias por el programa. Herramienta de comunicación fundamental en tiempos de dominio mediático. Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el bloque internacional, seguimos recorriendo la patria grande, salimos del Ecuador y nos vamos al Brasil al encuentro de la columna que nos envía nuestra compañera y amiga, la militante Livia Martins. El saneamiento básico es una condición esencial para la salud, la educación, la productividad y la preservación del medio ambiente. Sin embargo, Brasil sigue enfrentándose a una realidad alarmante. Más de 90 millones de brasileños viven sin acceso a la red de alcantarillado y alrededor de 32 millones no disponen de agua tratada en sus hogares. ¿Qué alternativas hay para mejorar? La realidad social del país más grande de nuestra América. Brasil, en la voz de Livia Martins. Buenos días, audiencia del Club de la Pluma. Soy Livia Martins desde Brasil. El contenido de hoy será saneamiento básico en Brasil, la urgencia de una solución estructurada e inclusiva. El saneamiento básico es un derecho fundamental y uno de los pilares para la promoción de la salud pública, la dignidad humana y el desarrollo sostenible. Sin embargo, Brasil sigue enfrentándose a una realidad alarmante. Más de 90 millones de brasileños viven sin acceso a la red de alcantarillado y alrededor de 32 millones no disponen de agua tratada en sus hogares, según datos del Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento de 2022. A pesar de los avances que ha supuesto el nuevo marco legal del saneamiento, que establece el objetivo de universalizar el acceso al agua potable y al tratamiento de aguas residuales para 2033, los retos siguen siendo enormes. La desigualdad regional, la falta de planificación y las inversiones insuficientes siguen frenando el progreso en muchas localidades, especialmente en las regiones norte y nordeste. Una solución viable y urgente, las asociaciones público-privadas. Ante este panorama, una de las soluciones más prometedoras es la ampliación de las asociaciones público-privadas. Estas asociaciones han demostrado su eficacia para atraer inversiones, modernizar la infraestructura y garantizar una mayor eficiencia en la prestación de servicios. En 2024, el número de municipios atendidos por operadores privados pasó de 291 a 1.648, lo que supone un crecimiento del 466%, y se espera para que a finales de 2025 la mitad de la población brasileña esté bajo gestión privada en el sector del saneamiento. Además, las subastas programadas para este año pueden mover 69 millones de reales en nuevas inversiones, con especial atención a proyectos en los estados de Pará, Pernambuco y Rondônia. Estos recursos son fundamentales para acelerar la universalización de los servicios y reducir las desigualdades históricas en el acceso al saneamiento. La tecnología y la innovación como aliadas. Otra vía complementaria es el uso de tecnologías descentralizadas y sostenibles, como los sistemas de reutilización del agua, el tratamiento local de aguas residuales y las soluciones basadas en el Internet de las Cosas para la monitorización y el control de pérdidas. Estas innovaciones son especialmente útiles en zonas rurales y comunidades aisladas, donde la implantación de grandes redes de infraestructura es más compleja y costosa. El saneamiento básico ya no puede tratarse como un tema secundario. Es una condición esencial para la salud, la educación, la productividad y la preservación del medio ambiente. La combinación de inversión privada responsable, regulación eficiente y innovación tecnológica puede ser la clave para transformar esta realidad. Brasil tiene la oportunidad y la obligación de garantizar que ningún ciudadano se vea privado del derecho al agua potable y al alcantarillado. Ya es hora de convertir las promesas en acciones concretas. Les habla Livia Martins. Estén atentos ahora a una gran canción brasileña titulada A pesar de usted, de Chico Buarque. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.

Saludos amigos e integrantes del Club de la Pluma, Uruguay, las verdades ocultas. Se cumple un nuevo aniversario, el 261, del nacimiento del prócer José Gervasio Artigas. En la fecha se festeja también desde hace algunos años en Uruguay el Día del Abuelo. Merece recordarse que, bajo sus órdenes, un heterogéneo ejército de pocos profesionales más un contingente formado por gauchos e indios, José Artigas venció por primera vez al ejército colonial español en la Batalla de las Piedras el 18 de mayo de 1811. Sin embargo, Artigas terminó sus días en el exilio en Paraguay y olvidado durante más de medio siglo. Las clases latifundistas y oligárquicas no le perdonaron haberse rodeado de los más humildes, que él consideraba debían ser los más privilegiados. Persiste y podríamos decir se agranda la distancia entre el presidente Yamandú Orsi y la militancia de la coalición progresista Frente Amplio por las posiciones opuestas respecto al genocidio que lleva adelante Israel contra el pueblo palestino, principalmente en la Franja de Gaza. Orsi evita continuamente manifestarse sobre el tema, hablando en todo caso de la guerra entre Israel y Hamás, mientras que desde la militancia se reitera que no es guerra, sino que es genocidio. Recordábamos hace algunos días que sorpresivamente Orsi había visitado Israel en septiembre de 2023. A su regreso, Orsi manifestó su admiración por lo que había visto en Israel. Entre otras cosas, conoció un hospital público que le dejó, dijo, impactado. Nada ha dicho Orsi del hecho que Israel haya bombardeado y demolido todos los hospitales de la Franja de Gaza. Pero la cuestión israelita es mucho más grande de lo que parece. El lunes pasado, y sin previo aviso, Israel atacó en forma preventiva la República de Irán. Nuevamente entraron en acción los misiles y las bombas norteamericanas en Medio Oriente en manos israelíes, pero esta vez los sionistas recibieron respuesta. Irán contraatacó. Se puede decir que la zona de guerra está muy lejos de Uruguay, sin embargo, los uruguayos nos enteramos de que dos alcaldes, Carlos Albizu y Nicolás Olivera, militantes del Partido Nacional, hoy en la oposición, se encontraban en Israel y esperaban salir de la zona. Pero los dos uruguayos no eran los únicos alcaldes latinoamericanos invitados por Israel. En conversación telefónica, Albizu señaló que comparten el viaje junto con 40 representantes de países como Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Paraguay. Todos viajaron a Israel en el marco de la Munigira Israel 2025, organizada por la Agencia de Cooperación Israelí para el Desarrollo y el Instituto Internacional de Liderazgo, que reúne a líderes de gobiernos locales de América Latina. Tras permanecer en refugios, los alcaldes uruguayos salieron del territorio israelí vía terrestre y se encuentran camino de regreso. Esto es todo por ahora, amigos del Club de la Pluma. Desde Montevideo les habló Carlos Medina Villelm. Estás escuchando el Club de la Pluma. Bravo era aquel irlandés, gaucho como un oriental, remontando el Paraná, frente a su gallarda nave. Comandante Pedro Campbell, héroe por lobo de mar. En costas del Uruguay, los orientales también. Alonzado portugués, debe por un paso verdad. Echan busca en la bandera, y el polvo le hace morder. Chaca, chaca, chaca. Pechaco y los Payaguas, Pechaco y los Payaguas. Sancha y Cosme Maciel, Mariños de la Inmortal, flotilla Leona Oriental, navegan cual raudos peces, y allá va Lombo Burgueso, de rojo a rojo al mar, entre ríos Santa Fe, Corrientes y el Chaco está, de Artigas el Oriental. Flamea tricolor enseña, son las corretas isleñas, corsarias de libertad. Ya está, correntino y oriental, ya está. ¿Qué es la muerte asistida? Permite que pacientes adultos, mentalmente competentes, con enfermedades terminales, soliciten una receta para medicamentos de culminación de vida por parte de sus médicos. El paciente debe autoadministrarse la medicación sin asistencia. Podés informarte buscando el hashtag Muerte Digna en cualquier plataforma. Soy Adrián Costa, músico, vivo en Villa Giardino. Quiero mandarles un saludo enorme a mis queridísimos amigos del Club de la Pluma. Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada, que buscando el horizonte bajará. En el bloque internacional del Club de la Pluma, con el cual recorremos la patria grande, salimos del Uruguay y nos vamos a Villa Rica, Chile. Allí está nuestro compañero y amigo el militante Carlos Alberto Masiochi. Falta poco para las primarias del oficialismo chileno, sus cuatro candidatos y las tensiones entre ellos después del primer debate televisivo. La inteligencia artificial va creando ficciones para que los consumidores de redes sociales vivan en un mundo paralelo de noticias falsas. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Masiochi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto. Buenos días, Gabriela. Desde acá, desde Ovalmapu, Villarrica, Carlos Alberto Masiochi. Bueno, se acercan en forma muy rauda las primarias del oficialismo, de los partidos políticos del oficialismo, y por supuesto que la derecha, como les contaba, primarias no va a tener. Pero el oficialismo está creándose un ambiente bastante particular, ya que tenemos cuatro candidatos: Jaime Mulet, una persona de centro con un partido, el Partido Regionalista Verde y Social, que en las encuestas supuestamente no está muy bien que digamos, y bueno, después viene el candidato del Frente Amplio, que está en el número uno de la lista, que es Gonzalo Winter, diputado, abogado, y después estaría la candidata que fue ministra del gobierno de Boric, Jara, es su apellido. Después viene la candidata del socialismo democrático, llamada Toá, Carolina Toá. En fin, estas discusiones que han habido partieron con una discusión bien amplia por respecto a un video publicitario del Frente Amplio en que se hablaba de lo que fue el estallido social. Y, por supuesto, que esto trajo bastantes roces respecto a la señora Carolina Toá, militante del Partido por la Democracia, del sector llamado socialismo democrático, la cual, muy disgustada, en realidad voy a leerles un poco. Dice, las tensiones entre el socialismo democrático y el Frente Amplio en gestión de seguridad, crecimiento económico y temor en una baja participación son algunos de los temas que marcaron el ambiente del primer debate televisivo de cara a las primarias del próximo 29 de junio. En este sentido, los videos de campaña de Gonzalo Winter que aluden a una visión crítica sobre el tiempo de la concertación y una actitud del Frente Amplio en torno a la violencia en el estallido social generaron un fuerte cruce entre el candidato Frente Amplista y doña Carolina Toa, en la instancia emitida en un programa de televisión del Canal 13 de Santiago. La ex ministra del Interior de Gabriel Boric aprovechó la oportunidad para interpelar la franja televisiva del diputado acusando que esta describe una época de la historia reciente mediante la misma caricatura que se conoció cuando el Frente Amplio empezó y la misma con que se la jugó en la época del estallido. Se hizo un juicio de ese estallido en base a esa mirada de la gran estafa de los 30 años y después de esa mirada empujó una parte del proceso constitucional que también tuvo el gobierno actual en las cuerdas. ¿Creen que es verdad? Eso es un recurso de campaña, ¿no? Bueno, en respuesta, el candidato Winter indicó que en su franja trata de retratar los dolores que surgieron de una época. Mi posición, dice, sobre la década del 90 en particular, es una buena década porque se logró consolidar la democracia. Se bajó la pobreza y se logró un crecimiento económico, lo cual es mucho decir. Sin embargo, quedó esta gran herida que es la desigualdad. Eso es lo que dijo el diputado. Asimismo, el candidato del Frente Amplio declaró que no le correspondía hacerse cargo del estallido social. De nuevo, volvemos a esta tesis de que hay un partido político, dirigente, en este caso yo, que pudo hacer con el dedo y decir hágase un estallido social. Supuesto que no. No entiendo es por qué cuando decimos que surgieron nuevos dolores de los años 90, como es la desigualdad reconocida por el presidente Lagos, Bachelet, hay un problema. Y que, ¿por qué ustedes, se les dice a los socialistas democráticos, pueden decir y nosotros no podemos decir? Enfatizó, dijo Winter. Terrible, ¿no? Porque en realidad, volviendo al tema del estallido social, aquí lamentablemente el estallido social no tuvo conducción política. Si hubiera tenido una conducción política, otro gallo estaría cantando, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasó con el estallido social? Quedó demostrado, grandes manifestaciones en las cuales hubo una represión inmensa, terrible, muertos, torturas, violaciones, atropello a los derechos humanos nuevamente, bajo un gobierno de derecha que fue el gobierno de Sebastián Piñera, el extinto presidente que fue a depositar su helicóptero y su cuerpo a ese lago. Tenemos una situación bastante compleja en nuestro país porque nos damos cuenta de que ya se van viendo que dentro del oficialismo y dentro del actual gobierno había gente que en realidad tiene una mirada muy derechista, ¿no? Muy de derecha. Y por supuesto que le incomoda a la gente de lo que fue la concertación que le toquen el tema del estallido social, porque en realidad fueron 30 años en los cuales ellos estuvieron involucrados y no hicieron nada y las desigualdades se mantuvieron porque mantuvieron el modelo económico de una u otra manera. Volviendo a la otra área, porque está la candidata Jara, que es candidata del Partido Comunista. Bueno, aquí hay otra historia, ¿no? Terrible. Porque nuevamente la señora Toá, o la señorita Carolina Toá, reafirmó su postura en contra de que exista un gobierno del Partido Comunista. Si es que gana su representante, Janet Jara dijo, no soy partidaria de que el Partido Comunista gobierne al país. Y más encima yo veo que hay algunos comunistas que en las redes sociales la definen a ella, la Carolina Tobá, como compañera. Esta tipa nunca ha sido compañera de nadie. Y vamos a ir ahí nuevamente a ese tema, ¿no? Bueno, en una entrevista con Tomás Mochatti, un gusano periodista que tenemos acá en Chile, justificó su posición señalando que creo que lo mejor para el país es que tengamos un progresismo encabezado por los sectores o el proyecto que mi mundo representa. Aunque reconoció la legitimidad de las aspiraciones del Partido Comunista, sostuvo que su candidatura es la mejor opción. Es legítimo que el Partido Comunista aspire a liderar, dijo, pero yo estoy presentando otra opción y defiendo las razones de por qué creo que es mejor. Bueno, yo no voy a referirme a lo que dijo la candidata Janet Jara porque fue muy muy diplomática, ¿no? Yo la habría mandado a buena parte a esta señora Toa con lo que dijo. Pero bueno, nosotros tenemos una situación bastante compleja en las redes sociales y de repente uno busca algo y le aparece una visión creada por la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que dice la inteligencia artificial sobre un caso en el cual yo hablé en la semana pasada, que fue el caso Sokimich? Y aquí están involucrados. Bueno, el caso Sokimich, dice la inteligencia artificial, y el financiamiento político se refiere a las investigaciones sobre pagos irregulares realizados por la empresa SQM Sotinich a partidos políticos chilenos, incluyendo al PPD, como así a políticos y campañas específicas. Esta investigación revelaron la existencia de financiamiento ilegal con pagos a través de boletas y facturas falsas que no cumplían con la normativa electoral ni tributaria. Es decir, se descubrió que el Partido por la Democracia, dirigido por esta señora, la cancillera Carolina Toá, recibió aportes millonarios de SQM, incluyendo pagos para campaña y propaganda, y algunos de los cuales se canalizaron a través de boletas de personas vinculadas a este partido. En fin, las investigaciones judiciales y fiscales llevaron a procesos judiciales contra varios implicados, incluyendo a los políticos del Partido por la Democracia, PPD, y la búsqueda de transparencia y reforma del financiamiento político. ¿Otros partidos que salieron involucrados? Bueno, si bien fue el PPD uno de los partidos más afectados, también se vieron involucrados en el caso SQM con actividades como los partidos de derecha, como la UDI, la Democracia Cristiana, con casos similares de financiamiento irregular. En otro caso, en el caso Penta, también se investigó el financiamiento ilegal de partidos que se desarrolló en paralelo y reveló prácticas similares de financiamiento irregular. Yo les hablaba la semana pasada de esta ruleta en la cual organizan estos grandes y mega empresarios y las transnacionales apostando a sus candidatos. Y bueno, los candidatos de empresariado, de los candidatos de los grandes empresarios del capital financiero, son los candidatos de la derecha, incluida esta señora Carolina Toá. Y parece que las cosas no se están dando muy bien y está saliendo bastante perjudicada, ¿no? Porque las encuestas mismas no la están ayudando para nada. Así que si seguimos conversando este tema de la impunidad de la señora Toá y su partido y este socialismo democrático, uy, vamos a terminar embarrados, todos enlodados. Así que bueno, la cosa sigue y por supuesto que yo creo que hay que guiarse por lo que nos dice la verdad y por lo que nos dice la razón. Y esta señora, la señora Carolina Toá, no tiene verdad ni tiene razón. En fin, se va descartando y se va despejando la pista, ya que dentro de este sector oficialista están quedando tres candidatos creíbles, por lo menos tres de ellos son creíbles. Una señora no sé qué está haciendo aquí, podría irse para la derecha. Que tengan todos ustedes muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, desde acá de Villarrica, de Gualmapu, Carlos Alberto Machiocchi. Estás escuchando el Club de la Pluma. El camino no está lleno de rosas para aquellos que quieren Chile nuevo. Es difícil y hay que darse generoso, respondiendo día y noche a los apremios. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Enemigos de la patria son aquellos que amenazan con guerra nuestro suelo y proponen un camino ensangrentado. Tengo a España en el recuerdo emocionado. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Enemigos de la patria son aquellos que no cuidan la salud de sus enfermos y los dejan entregados a su suerte, es decir, entregados a la muerte. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Thank you. aquellos que se encuentran con el jefe del imperio y reciben bajo cuerda los millones. Para mí tienen un nombre, son traidores. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Si el camino es largo, yo lo voy a andar, porque estoy seguro que voy a llegar. Ay, la, la, la, la. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Saludos a los amigos del Club de la Pluma, desde Cuba. Soy el periodista Pedro Martínez Pires. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Hola amigas y amigos del Club de la Pluma, soy Quinturray Melín Rapimán, consejera constitucional electa de Chile por la región de la Araucanía. Un abrazo mucho muy grande y hasta luego, ahí nos estamos comunicando. Continuamos en la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque internacional y para el cierre del mismo convocamos a nuestro amigo y compañero, el militante social Vicente Cervantes, que nos envía su columna desde España. También aborda el conflicto entre el ente sionista israelí e Irán y la reedición de la excusa de posesión de armas de destrucción masiva. Irán sigue sin acomodarse como a Estados Unidos le conviene y esto hace que Israel ponga al mundo en riesgo de la Tercera Guerra Mundial. Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la latitud, la longitud y el horario desde el que nos escuchan. Para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma, les habla Vicente Cervantes, desde algún lugar del sureste español, desde esta trinchera de la guerrilla comunicacional, desde esta milicia de la guerra cultural, dando que pensar y peleando por la verdad. La verdad es que me ha costado esfuerzo decidirme de qué hablar, porque parece que ante el horizonte trágico, catastrófico, con riesgo de una guerra mundial más abierta y más propia de ese calificativo, cualquier otro tema, cualquier otra problemática nos parece minúscula. Estaríamos hablando de un riesgo importante del uso de armas nucleares y no sabemos si realmente cuando este podcast esté en el aire se habrá cruzado alguna línea roja fatídica. Pensamos que la tentación más fuerte la tiene ahora mismo el ente sionista autodenominado Israel, que puede tener entre 75 y 400 bombas nucleares. Entonces, claro, el tema de la confrontación, los ataques iniciados por Israel contra Irán, la respuesta iraní, etcétera, pues nos abre un abanico grande de preguntas y pone en cuestión muchas cosas. En primer lugar, claro, la diferencia básica entre Israel e Irán es que Israel sí ha atacado, ha invadido, ha machacado, ha asesinado masivamente no solamente a las personas que habitan los territorios que le eran propios en Palestina, sino también en Siria, en Irak, Líbano, en Jordania, etcétera. Claro, Irán, por ejemplo, no ha hecho eso nunca en su entorno. Podríamos discutir el tema kurdo, ¿vale? El Kurdistán, la parte del Kurdistán iraní. Pero, en definitiva, no tiene parangón ni comparación. Se vuelve a reeditar un viejo cuento que ya se usó con Saddam Hussein, acusándolo de tener armas de destrucción masiva, que después se demostró que no era más que una excusa barata, una coartada para aplicar los planes imperiales de reforzamiento geopolítico, geoestratégico y también depredador de los recursos naturales de ese país, aparte de acabar con un régimen que no era muy sumiso a los estados imperiales. Y por otro lado, hubo un momento en el que parece que concretamente Irak en aquel tiempo iba a cambiar la forma de la moneda de para las transacciones comerciales con el petróleo, ¿no? Básicamente el petróleo que por aquella zona tiene más producción es el denominado Kirkuk, que es kurdo. De ese petróleo se han beneficiado directamente muchos sectores depredadores empresariales de Occidente. No solamente Estados Unidos, también parece ser que un señor llamado José María Aznar algo tuvo que ver mediante alguna empresa interpuesta y obtuvo beneficio de ese petróleo Kirkuk, uno de los tres integrantes del fétido trío de las Azores. Hoy, a fecha de hoy, es que Irán es una amenaza nuclear que viene a ser actualizado pues lo mismo de hace décadas, ¿no? Pero bueno, solamente en 2025 en vez de 1900, pongámosle 90, y así pues estamos en una década más tarde. Pero el cuento es muy parecido y los objetivos son los mismos. Irán sigue siendo un país que no se sitúa en las coordenadas que necesita el decadente y deprimente estado imperial USA. Y entonces pues molesta. Y aparte es un equilibrio en la zona que confronta abiertamente a los ánimos expansionistas o de gendarme del ente sionista de Israel. Entonces, bueno, pues en esta locura que está ocasionando incluso fracturas importantes en la cúpula sionista, pues nos encontramos con un riesgo importante, insistimos, de que suceda una tragedia sin parangón en la historia de la humanidad. Claro, en la guerra la primera víctima es la verdad. Hay imágenes que nos pasan, que accedemos a ellas, donde se ve destrucción en Tel Aviv y en otros lugares de la zona, donde los misiles balísticos, hipersónicos, iraníes han logrado traspasar la hipotética cúpula, ¿no? Como el escudo de cúpula de hierro, un escudo mágico que era impenetrable y tal, y se ha demostrado que no es así. Eso está produciendo por primera vez destrucción que nunca antes habían visto las personas habitantes de Israel, de Tel Aviv y similares ciudades. Claro, está causando un impacto tremendo. Luego, pues claro, las partes de guerra de una parte, de Irán, y las partes de guerra de otra, pues lógicamente nunca coinciden, porque insistimos en que se hace mucha propaganda y poca comunicación basada en datos reales y rigurosos, ¿no? Pero bueno, parece ser, según me están reportando diversas agencias de noticias, que efectivamente los misiles balísticos de Irán sí que están penetrando, no todos, algunos son interceptados, lógicamente, están penetrando territorio iraní. Pero claro, en esta vorágine, los países de Occidente, incluyendo países europeos, apoyan a Israel sin matices y sin fisuras. De facto, nos meten en una guerra que no es nuestra, evidentemente, en el sentido de que Israel no es nuestro favorito ni nada de eso, si es que se tiene que hablar de favorito. Y bueno, se están utilizando las bases españolas bueno, en territorio español, que son norteamericanas, que prestan servicios logísticos, de combustible, aprovisionamiento de combustible, etcétera, para atacar a Irán, lo cual nos envuelve en esta guerra, en esa espiral fatídica. Tengamos en cuenta que los misiles iraníes, algunos de ellos, tienen capacidad para volar 6.000 kilómetros, o sea, pueden perfectamente caer en Rota, en Morón, o en otros objetivos que considere Irán, que son legítimos, habida cuenta de que sirven para que Israel les ataque a ellos o Estados Unidos le preste apoyo a Israel. Entonces, bueno, esto es una locura impresionante, estamos bastante en estado de shock y esperamos que esto se resuelva lo antes posible, aunque dicen por ahí algunos analistas que parece que tienen muchos datos que realmente la ofensiva israelí no puede aguantar más de 2 semanas porque se quedarían sin munición. Está habiendo manifestaciones, pánico en las calles de Tel Aviv, y la cúpula del gobierno y los mandos militares, etcétera, pues parece ser que no es un bloque homogéneo, sino que hay unas diferencias tremendas, algunas de las cuales se han aireado en público. Vamos a ver esto cómo sigue y cómo acaba, porque es muy preocupante. Lo dejamos aquí y enviamos hoy más que nunca un abrazo gigante, con vigor y con ternura, para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma. Hasta la ternura siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. A aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El origen del pueblo palestino se remonta a la Edad de Bronce. El asentamiento de su población nativa en territorio propio data de unos 500 años. Hola, compañeros. En este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Monte Águila Online en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo. No somos el ombligo del mundo, pero formamos parte de él. En el Club de la Pluma arranca el bloque nacional. Buen domingo, la trinchera comunicacional del Club de la Pluma, dirigida magistralmente por Gaby Norberto. Buen domingo, Nuestra América. Buen domingo, Radio de Escucha y columnistas. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Estamos compartiendo la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma. Abrimos el bloque nacional y lo hacemos con Cuando la mentira es la verdad, la columna de nuestro querido amigo y compañero militante Cacho de Buenos Aires. Hoy habla de cuánto nos falta para hacer frente a este nuevo plan Cóndor, al que llama 2.0. La función de la neurociencia en la implantación del odio criminal en personas comunes, la redistribución de la riqueza, un sistema impositivo progresivo, la repatriación de los fondos fugados, entre otras cuestiones de semejante tenor. Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos. Cuando la mentira es la verdad. La columna de Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la mentira es la verdad. Hola, amigos del Club de la Pluma. Les habla Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Hoy quería comentar con ustedes sobre cuánto nos falta. No para mortificarnos ni para echarnos culpa, solo para prepararnos a lo que se nos está viniendo encima y para ver cómo lo afrontamos de la mejor manera posible. Desde mi punto de vista estamos cursando un nuevo y evolucionado plan Cóndor. Algunos analistas, politicólogos lo llaman el Cóndor 2.0, tomando como metáfora la evolución en el uso de Internet. El imperio decadente pareciera querer morir peleando por los privilegios que tiene en nuestra región, mientras nuestra sociedad apenas asumió el plan Cóndor original, ese que diseñaron en Estados Unidos Kissinger y Bush padre y que nos dejó los 30.000 desaparecidos. Por supuesto, sin comprender el otro golpe suave que en nuestras tierras se dio en llamar el cambio, porque el sedobadon todo, la chorra, los PBI robados, los cucas, en alusión a las cucarachas, una versión argenta del Judensandraten de los nazis, son todas consignas que fueron instaladas. La mayoría utilizando la neurociencia, tarea que estuvo a cargo de la formalmente disuelta Cambridge Analytica. Sé que resulta difícil de creer, pero lo he visto muchas veces en mis compatriotas intentos por entender el odio irracional de personas comunes, trabajadores, humildes, que no se conforman con ver a Cristina presa, quieren verla humillada y la verdad es que querrían lapidarla con sus propias manos. Son los que lamentaron que la bala no saliera. Y resulta ser que estas fieras asesinas no son nazis, no son SS, son padres de familia, madres que llevan a sus hijos a la escuela con nuestros hijos, son amigos, los que no nos quitó la grieta. Son gente que viaja con nosotros en el colectivo o el subte. Se sientan al lado nuestro en una mesa de la misma pizzería. No tienen cuernos, ni despiden olor a azufre. ¿Qué es lo que pasa entonces? No podemos comprenderlo porque aún no entendemos que existió un golpe suave. De esos que no se dan con militares, se dan con la prensa y se dan con la justicia. Y por supuesto, menos estamos enterados aún de que existe una versión nueva para darle un envión a la que ya había. como antes nos quieren vender, que no hay alternativa. Como decía Margaret Thatcher, "This not alternative". Le pusieron la abreviatura TINA. ¿Y saben qué? Para nada es así. Existe en nuestra sociedad una reacción que es la muestra de que es posible revertir esta calamidad. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en lo interno, si el mensaje del neuromarketing se basó, porque así es la teoría, en prejuicios viejos y ya muy instalados, como que el Estado siempre es corrupto, por antonomasia. Piove, gobierno ladro, decían los fascistas de Mussolini. Y nuestra oligarquía instaló que los negros son vagos y no quieren trabajar. Lo repiten todavía hoy día nuestros gorilas. Eso no hay que dejar de discutirlo, así con argumento. Que el Estado no se corrompe solo a sí mismo. La corrupción es empresaria y privada, y le basta poner a un solo funcionario corrupto para implantar la corrupción. Lo mismo que las vacaciones pagas, el aguinaldo, las licencias por maternidad, por nacimiento, por estudio, el turismo sindical, la participación de los trabajadores en el directorio de la empresa, la gratuidad universitaria. ¿Cuáles de esas conquistas no era para los que trabajaban? Pero además de discutir esas cosas viejas, tenemos que buscar para enfrentarlos elementos tan arraigados en nuestra cultura como los prejuicios que usa la derecha para atacarnos hoy. Y están en la mística de la resistencia peronista que terminó venciendo al odio y la violencia irracional de los gorilas de la revolución fusiladora. Las medidas concretas son intervenir en la puja distributiva actual, que apunta a que el 1% se quede con todo para ir acercándonos al 50-50. El reparto 50% para el trabajo, 50% para el capital, que es más parecido a la justicia. Cambiar la ecuación impositiva, injusta, hacia el que más tiene, más paga. Y por supuesto, siempre, tratar de repatriar el medio billón de dólares fugado del país que se encuentra en las guaridas fiscales. Y en el frente externo es imprescindible fortalecer el Mercosur y el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR. Todo esto porque la ONU y la OEA, que hasta promueve golpes de Estado, junto al FMI, se han vuelto herramientas de la dominación imperial. Cosas que más vale perder que encontrar. Como estrategia defensiva, buscar una integración con los BRICS. Y para eso hay que dejar de lado las relaciones carnales con Estados Unidos, a la que este gobierno quiere volver a llevarnos. Dejar de lado el compromiso con el genocidio del pueblo palestino y la guerra proxy, una guerra por encargo, de Ucrania. No engancharnos en el bloqueo a Venezuela, a China y el eterno bloqueo a Cuba. Miren, el 7 de julio de 1953, en una cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, Juan Perón declaró: "Presentimos que el año 2000 nos hallará unidos o dominados". Y el año 2000 nos encontró desunidos, pero todavía esperanzados, porque había asumido en Venezuela Hugo Chávez y había iniciado un periodo virtuoso al que se le sumarían Evo Morales, Correa, Mujica, Lugo, Lula, los Kirchner. Es verdad que el imperio se encargó de ir rompiendo las alianzas estratégicas y deponiendo a sus líderes. Una de las cosas que hizo fue el golpe suave del cambio en nuestro país. Pero la vuelta de Lula y la aparición del fenómeno Morena, por el movimiento de regeneración nacional que le dio origen, reavivó la llama. Que las dos economías más poderosas de Latinoamérica se rebelaran al dominio yanqui no es poco. Los brasileños, cada vez más presentes en los BRICS, y México, que pareciera estar dejando de mirar solo a su vecino del norte, ese tan próximo y tan peligroso, para empezar a mirar a Latinoamérica y sobre todo al mundo. Todo esto pareciera abrir un paréntesis en la cultura y la mecánica del coloniaje. Una brecha, una falla en la estrategia imperial, una oportunidad que hay que tratar de no desaprovechar. Para concluir, estamos mal, pero no estamos ni perdidos ni derrotados. Nos falta mucho, pero lo que falta no es imposible. En el pasado algunas veces les ganamos, y es posible volver a hacerlo. Los dejo hasta el domingo que viene, Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando el Club de la Pluma. Salga el sol.

¿Cómo impactó el fallo que condenó a Cristina Kirchner en las comunidades indígenas? Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en norma definitiva luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los recursos extraordinarios y confirmara la sentencia por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La resolución provocó una ola de reacciones políticas, sobre todo en las estructuras del peronismo y del pueblo argentino. ¿Por qué no? Pero ¿cómo impactó en las comunidades indígenas acerca de este fallo que ha dado la Corte Suprema de la Nación, donde hubo muchas críticas también por parte de algunos sectores con respecto a este fallo, por el cual nosotros también, como parte de este país, hemos estado dando análisis con respecto a este fallo? Por ende, nos hemos entrevistado con el hermano Puma Catrileo, que es un periodista de la comunidad mapuche, quien da su punto de vista o más bien su análisis con respecto a este fallo. Vamos a escucharlo. Marimari Valle, ¿cómo estás? Buen día. La detención de Cristina, el pedido de detención, es como la gota que derramó el vaso, digamos. Porque el Poder Judicial, que se autoproclama justicia, ha avanzado contra las poblaciones indígenas, tanto en el sur como en el norte, y en Tucumán y en Mendoza. Desde que Milei derogó la ley 26.160, que es la ley de arrendamiento territorial, que esa ley prohibía los desalojos hasta tanto se terminara el relevamiento, la demarcación de los territorios. Ahora, con la derogación de esa ley, el Poder Judicial en todo el país, que recordemos que el Poder Judicial es una de las patas por la cual la oligarquía, el establishment, ha impuesto ordenamiento sobre las poblaciones. No solamente sobre las poblaciones indígenas, sino todo el pueblo que vive en Argentina. Y son leyes que son creadas desde una mirada de terratenientes, de oligarquía, con una mirada de entrega de soberanía en muchas ocasiones, digamos, y que defiende la propiedad privada por encima de los derechos colectivos. Entonces hay alertas en distintas organizaciones indígenas y comunidades, porque si el Poder Judicial logra avanzar con la prisión de Cristina y la proscripción, digamos, que queda para el resto de la gente que por ahí no tiene tanta llegada ni tanto poder como Cristina, ¿no? Y más precisamente nuestros pueblos, que realmente siempre es como una moneda corriente, si se quiere, el tema de las injusticias que se le aplica a los pueblos indígenas. Claro. Y siempre utilizando el Código Civil o el Código Penal. Yo recuerdo, hay un poema de Roque Dalton, que es un poeta nicaragüense o salvadoreño, ahora no recuerdo bien su origen, pero que él decía en el poema: la ley está hecha por los ricos para que la cumplan los pobres. El día que los pobres hagan las leyes, no habrá más ricos. Porque todo tiene que ver desde una constitución política también. Ahora, lo bueno que se está dando con todo esto de la persecución de Cristina es las reuniones entre los distintos peronismos que hay dando vuelta, porque el peronismo no es homogéneo, es heterogéneo y con distintas vertientes. Pero lo que vengo escuchando es esta posibilidad de volver en 2027 a ser gobierno, y una de las primeras cosas que se piensa encarar es la reforma de la Constitución Nacional, y además la forma de elegir a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Ahora los jueces de la Corte Suprema de Justicia han sido puestos por decreto. O sea, los últimos que entraron, los últimos dos que entraron, ahora son tres, pero los últimos dos, entraron por decreto de Macri. Son aliados de Macri, concretamente. Y a partir de ahí, no tiene fecha de vencimiento su mandato. Entonces tiene mandatos externos y se jubilan y tienen sueldos de, no sé, millones de peso, digamos, muy por encima del común del laburante, ¿no? Claro. Entonces también hay algo ahí que no encaja bien, digamos, porque ellos, los jueces que revisaron la causa de Cristina, todos los jueces o pasaron a jugar al fútbol por la Quinta de Olivos con Macri, o son parte de los que viajaron al Lago Escondido a reunirse en la estancia de Lewis, que fue financiado ese viaje por el Grupo Clarín. Entonces ahí es donde está la cuestión también. El Grupo Clarín hoy es el gran monopolio de la comunicación, tiene hasta el internet también, digamos. O sea, Telefónica está en manos del Grupo Clarín, y así son los que manejan todo el monopolio de la comunicación. Uh-huh. Entonces, eso hace que la gente que por ahí sale cansada del trabajo, va, viene escuchando a veces TN o alguna radio del grupo Clarín, se queda con el discurso que le bajan desde ahí, digamos, el discurso que le construyen de mapuches terroristas, uh-huh. los collas también, bueno, y así van construyendo un relato que desde el lado de la oligarquía siempre nos ha puesto a los pueblos indígenas y a los sectores populares en un lugar de delincuencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Siempre hemos sido ante un conflicto hasta con casos de muerte o conflictos con casos de represión, siempre sale en este caso la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, en los medios de la Nación o el grupo Clarín, en donde salen diciendo los mapuches provocaron uh-huh. o tal persona provocó y el policía o la gendarmería lo único que hizo fue responder, ¿no? Uh-huh. O sea, como defendiendo y justificando las represiones y en muchos casos la muerte. Okay. Así que está todo caldeado, digamos, por suerte, y además la gente que no pertenece a ninguna organización política está saliendo también a la calle porque se da cuenta en este momento que es alevoso lo que está haciendo el Poder Judicial y hasta del gobierno pidieron también que se quite el derecho a huelga, el derecho a manifestarse. Es terrible y eso. Si nos quitan eso, digamos, uh-huh. es como que cualquiera que salga a la calle lo pueden detener y meterle las causas que quieran. Los primeros presos que cayeron el año pasado en una movilización convocada por la CGT, una de las causas que le pusieron fue asociación ilícita. Uh-huh. Lo mismo que le están planteando ahora a Cristina, que no lograron probar nada, pero de todas maneras la condenaron igual. Uh-huh. Es terrible. Hay que estar muy preparados y organizados. Bien, lo último como para cerrar, sí. Les quería comentar también que está detenido Facundo Jones Walla uh-huh. en la unidad 6 de Rawson. Está detenido por unas declaraciones que hizo cuando presentó su libro de poesía. Patricia Bullrich se agarró de esas palabras y ordenó su captura. A Facundo Jones Walla lo detuvieron el domingo pasado en el Bolsón y no había ningún pedido de captura, pedido legal, mm. o sea, sino toda una bajada de línea telefónica. Lo detuvieron y como a las 4 horas un juez recién salió a dictar un pedido de detención, digamos. Mm-hmm. O sea, fíjate las irregularidades que hay en el sistema, ¿no? Mm. O sea, cómo se siguen manejando esa cuestión. Y una de las causas que le ponen a Facundo Walla es asociación ilícita y llamado a la desobediencia, una cosa así. Ahora no me acuerdo bien, pero bueno, está detenido en la unidad 6 y se está esperando a ver qué sucede y lo pusieron en una cárcel de máxima seguridad. Bien, así pasaba Puma Catrileo, quien nos dio un pantallazo acerca de esta condena que se le ha dado a Cristina Kirchner, que fue 2 veces presidenta de la nación. La proscripción como continuidad del poder colonial, que también fue uno de los análisis del hermano Orlando Carriqueo del pueblo mapuche también y referente indígena, donde sostiene que lo que intentan con Cristina sacarla del mapa político es lo que vivimos los pueblos indígenas desde siempre. También menciona de que frente al avance de un poder real es ese que nunca se sometió a las urnas, nacido del genocidio, enriquecido con el despojo y hoy aliado al imperialismo, su lectura nacida del terrorismo y la historia advierte con claridad la proscripción política, los fallos judiciales, la persecución y el miedo son parte de un mismo plan. No es solo contra una dirigenta, es contra los pueblos que se niegan a rendirse. Esto mencionaba el hermano Orlando Carriqueo en uno de sus análisis también. Dicho esto, compañeras y compañeros, nos despedimos para el próximo encuentro. Estás escuchando el Club de la Pluma. Se terminó la serenata del Romeo. Ahora sos vos la que canta en el balcón, sabiendo que te espero y somos miles. Abrime la ventana que arrastre el sol. Háblame del mar y las estrellas,

por el imperialismo norteamericano. Y a partir de allí, los buitres externos, Fondo Monetario Internacional, fondos de inversión, asociados con los buitres internos, que son los grandes socios que hacen posible esta destrucción, en este caso de la República Argentina, permitiendo el saqueo no solo de los recursos económicos, también de los recursos naturales y la destrucción del tejido social, de infinidad de puestos de trabajo, de la industria argentina, de la ciencia y tecnología. En fin, por eso la concentración en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, fue tan significativa y tan importante, porque es una señal que todavía hay una parte importante del pueblo argentino que resistimos. No todo está perdido. Ese fue el mensaje. Pero además hubo otro mensaje vinculado con este gobierno que hace de la mentira, como todos los gobiernos de perfil liberal, neoliberal, parásitos, como por ejemplo esto del superávit. El superávit. Miren, yo no soy economista, está bien que se puede diferenciar el superávit fiscal de... Bueno, en fin, los economistas empiezan a armar números y poner números y sacar números, pero al fin y al cabo, la cuestión es simple. Con las cuentitas del panadero y del verdulero, mirá, vos a lo que te entra en el bolsillo, le restás lo que sale del bolsillo... Y si todavía te quedan algunas chirolas y algunas monedas, entonces tenés superávit. Ahora, si lo que tenés que pagar por lo que tenés que pagar de comida, de alquiler, de los gastos en general, con lo que ganás no te alcanza, entonces tenés déficit. Vuelvo, si ganás 1000 y gastás 900, te sobran 100, superávit. Si ganás 1000 y gastás 1200, no te alcanzan los 1000, debes 200. Déficit. Bueno, las cuentas públicas en Argentina, según las cuenta este gobierno mentiroso y cuasi dictatorial, hay superávit y todos aplauden el superávit, cuando en realidad no se están sumando los cuantiosos y voluminosos pagos de intereses, solo de intereses, no hablo de capital, de la deuda creciente que tomó y que sigue tomando, primero Macri, ahora Milei, con el mismo protagonista en el Ministerio de Finanzas, de Economía, que es Caputo. Si sumamos, a pesar de todos los recortes, que fueron muchísimos, porque, según dijo Milei, yo soy un topo que destruye al Estado desde adentro, si sumamos todos los recortes, bueno, gasta menos el Estado argentino, claro que gasta menos, pero también recauda menos. A pesar de la caída de la recaudación, hace algunos días se informó que hubo superávit, o sea que lo que sale por gastos es inferior a lo que entra por la recaudación. Ahora hay un dato. No están sumando los pagos, que son muchísimos y diarios, por intereses de la deuda. Si se suman todos esos intereses, no hay superávit. Hay déficit, y un déficit importante. Por eso nos siguen endeudando. Además de la fuga de dólares y del robo, que es el métier de ellos, en definitiva. Para eso tienen el poder político. Eso hicieron siempre y eso lo siguen haciendo. Endeudarnos en dólares para ellos poder fugar esos dólares y que después a la deuda la paguemos entre todos. Pero es falso lo del superávit. No hay superávit. Argentina no tiene superávit. Lo que ellos dicen del superávit es una falacia. Es muy fácil de contrarrestar. Si a los números finales se les cargan los cuantiosos pagos de intereses de deuda, entonces el déficit es impresionante. Y la otra tiene que ver con la baja de la inflación. Claro que hay una baja de la inflación. Fue del 1,5 el mes pasado. Lo que pasa que en un clima de absoluta recesión, solo hay unos pocos nichos de bienestar y que tienen que ver con los negocios de la élite y de la oligarquía. Todo lo demás, todo lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, la actividad mercantil, comercial, todo con la flecha para abajo. Fíjense nomás que para el Día del Padre, las ventas interanuales volvieron a caer. O sea, no hay dinero. Los meses se hacen larguísimos, no tienen 30 días en Argentina. Los meses en Argentina parecieran tener 60 días, porque al día 10 ya no tenés una moneda en el bolsillo. Pagaste lo que tenías que pagar, y entonces aquí estamos viendo un altísimo nivel de endeudamiento con las tarjetas de crédito, con préstamos, para poder comer, en una impresionante cantidad de familias. Bueno, en este contexto de calamidad, miseria y recesión, baja la inflación. Sí, claro que baja la inflación. Fíjense que cuando estaba el kirchnerismo en el poder político, la inflación también era del 1,3, 1,4, 1,5, pero con un mercado interno impresionante. Podíamos ir al supermercado y podíamos comprar y llenar los carritos. Hoy, ir a un supermercado y comprar 7, 8 artículos es suficiente para que ya te quedes sin plata. En ese marco festejan entonces la baja de la inflación. Dos mentiras. El superávit dibujado, la baja de la inflación dibujada. Esta es la Argentina de hoy y la pregunta. Porque hasta ahora el Fondo Monetario puso dinero porque a ellos les conviene, porque Argentina tiene recursos naturales. De algún modo nos van a cobrar. De algún modo. Ellos lo saben. No dan puntadas sin hilo. Ahora, este, entre comillas, a este plan, ¿cuánto hilo le queda en el carretel? ¿Cuánto más podremos aguantar así? ¿Cuánto más? Ojalá que el desenlace sea pronto, rápido y con el menor dolor posible. Hasta la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. que para distribuir el ingreso muchas veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho, y no se trata de confrontar. ¿O por qué se creen que en mi segundo gobierno pudimos llegar al 51%? ¿Y por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Por eso, porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. Queridos amigos del Club de la Pluma, en la figura de Norberto Ganzi queremos saludar desde Sosteniendo Utopías a todo el equipo de ese emprendimiento que con tanto compromiso sigue luchando permanentemente por lo que corresponde a todos los seres humanos para lograr un mundo mejor. Estamos en la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma. En su bloque nacional llega el turno de los derechos humanos, columna a cargo de nuestra querida amiga y compañera, la incansable, la militante Norma Ríos. El 18 de junio de 2025, con tanta gente en la calle reclamando por sus derechos y por justicia verdadera. El recorrido del día y el final en una comisaría por la detención de dos jóvenes tras la movilización. Las palabras que la propia Norma pronunciará en la plaza en Rosario. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Buenos días, querida gente del Club de la Pluma, buenos días Norberto Ganzi y equipo. Hoy les voy a contar un poco qué fue nuestro día miércoles 18 de junio de 2025, un día que consideramos muy particular, con mucha gente en la calle después de mucho tiempo reclamando, pidiendo por sus derechos y pidiendo fundamentalmente una justicia que no se dedique a procesar y condenar solo para sacar candidatos del medio, como es el caso de la señora Cristina Fernández de Kirchner. En realidad estas maniobras que desde hace tantos años están jugando en contra, ha pasado en otros dirigentes importantísimos de Latinoamérica, han ido a la cárcel los que no han sufrido golpes. Digo, la derecha ha venido trabajando cuidadosamente contra este grupo de dirigentes que alguna vez supo traer un poco de dignidad a muchos pueblos de Latinoamérica. Estamos viviendo un proceso de derechización muy grave en todo el mundo y obviamente no podemos escapar en América Latina, con un presidente que va a recibir premios a Israel, el país del mundo más repudiado por estar ejerciendo un genocidio ante la vista y el silencio de demasiada gente, pero no toda la gente del mundo, hay muchas personas del campo popular, de todos los países del mundo que salen y resisten, incluso dentro de la propia Palestina, que salen a denunciar, a discutir, que no es en nuestro nombre el genocidio palestino, en un momento en que tenemos claro que lo que nos están quitando con el encarcelamiento de la señora Cristina es también una forma de no dejar a gran parte de la sociedad que podía votarle y que quería votarla, no dejarla votar. Nos están quitando ese derecho, o les están quitando a mucha gente ese derecho. Uno se hace parte por una cuestión de respeto y cariño a nuestros compañeros del campo popular. Uno puede no ser peronista, pero tiene la obligación de respetar a los compañeros peronistas que nos acompañan en tantísimas luchas y que nos peleamos en tantas otras, pero nunca están del campo del enemigo, ¿no? Al menos los que tratamos nosotros, está claro, a nuestro nivel de trabajo. Y entonces los acompañamos y nos acompañamos y fuimos muy convencidos a determinadas acciones que se ejercieron en todo el país. En el caso de Rosario, que es donde yo vivo, fuimos por la mañana a hacer la guardia legal y acompañar en algunos lugares que se cortaba. Al mediodía participamos de una conferencia de prensa. Por la tarde fuimos a la plaza de que habían citado los compañeros peronistas, como tantísimas organizaciones de izquierda, sociales, de derechos humanos, a había realmente mucha gente de todo. Bueno, lo de Buenos Aires fue insuperable, pero en Rosario había mucha gente, y donde me invitan a hablar, yo pasé el discurso, porque me gustaría que lo escuchen, que irá adosado al final de este audio y al final de esta conversación, que estoy haciendo casi monólogo. Y también, como suele pasar, y por eso son las guardias legales, terminamos a la noche, a las 12 de la noche, en una comisaría, porque dos jóvenes militantes de la Biblioteca Vigil, un lugar donde nosotros tenemos un local y que queremos muchísimo, dos jóvenes del campo popular, fueron detenidos sin razones claras ni serias, y por lo tanto, bueno, ahí también apareció la gente, que recomendamos ir, porque siempre recomendamos no dejar solos a los detenidos en la comisaría, y por supuesto aparecieron los abogados de APDH, que por suerte se terminó rápidamente. Bueno, un día más de lucha, pero cierto es que es un día creo que distinto, un día que va a marcar un antes y un después en las luchas, porque una cosa es salir organizado como sindicatos, y esto tenía mucho más que ver con esas luchas que solemos dar las organizaciones sociales o de derechos humanos, que convocan a gran cantidad de gente no organizada, gente que iba porque alguna por agradecimiento, otra porque vivió en el kirchnerismo sus mejores años, y otras que entendemos claramente que hoy defenderla a Cristina es nada más ni nada menos que actuar en defensa propia, porque si a una mujer como ella pudieron tan fácilmente armarle una causa y meterla preso, ¿qué nos queda al resto de los luchadores que estamos constantemente en el llano? Bueno, espero les guste el discurso, que sí mandé el audio. Hasta la semana que viene. Escuchaba a los compañeros que me precedieron y pensaba que en realidad esta hoy podríamos llamarla la Plaza de la Verdad. Se dijeron tantas, pero tantas verdades. Yo voy a agregar lo que creo alguna más. No hace falta ser peronista para estar acá. Alcanza con ser decente y alcanza con tener un poco de comprensión. Un poco de comprensión, como decía una compañera, de la ferocidad del enemigo. Uno se pregunta, en estos días se cumplieron 70 años y nosotros somos querellantes en una querella que tienen encajonada por el bombardeo a la Plaza de Mayo. ¿Puede haber en tiempos de democracia algo más feroz que eso? Y eso nos trae otra reflexión absolutamente importante por estos días. Los actos de terrorismo de Estado no solo se cometieron en dictaduras, los actos de terrorismo de Estado se han cometido en muchos y variados gobiernos constitucionales. Y compañero, podría decirles que estamos en un momento muy, pero muy duro, donde día a día nos están quitando derechos, pero nos están quitando algo más. Salimos a la calle y no sabemos cuáles son nuestros derechos ni nuestros deberes. Hay protocolos escondidos, hay medidas escondidas, hay leyes que nunca llegamos ni siquiera a leer. Este vivir sin la mínima seguridad del contrato social hace que tengan en sus manos demasiados derechos. Los enemigos, pero nosotros tenemos algo. Algo que hace mucho que veníamos reclamando los luchadores, que no nos quedamos ni un solo día en nuestras casas, ni siquiera en dictadura, que es la calle, que es la lucha. Ustedes no saben la alegría que tenía hoy de ver otra vez llantas quemadas, digo, para recuperar algo de esa historia maravillosa de lucha que tenemos los argentinos, porque nunca nos quedamos quietos. Pero compañeros, es hora de dejar las mierditas, como dijo una vez un revolucionario latinoamericano, y empezar a juntarnos de verdad. Creo que hoy lo que más me gusta de esta y de las plazas del país que han juntado millones de personas es entender que Cristina no lo merece, que es una maldad que están haciendo, que no es casual. Nombraron a Milagros Sala y Cristina, dos mujeres cuyo único delito fue darle dignidad al pueblo argentino. No es joda, compañeras. No es joda, compañeros. No es joda, compañeres. Tengamos muy en cuenta, no van a permitir que le demos dignidad al pueblo si no actuamos con absoluta, tengo una palabra, con absoluta fiereza contra ellos. El enemigo es el enemigo, es cruel, es salvaje. Lo demostraron con 30.000 desaparecidos, con 500 niños robados después de matar a sus madres, compañeros. Y nosotros los estamos metiendo en cana todos los días a 50 años. A 50 años los estamos metiendo en cana. ¿Saben por qué? Porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, compañeros. La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los ojos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Pero la interpretación de ese hecho es múltiple. O sea, no hay hechos, hay interpretaciones. Si hay interpretaciones, entonces el poder tiene justamente el poderío de imponer la suya. Esto es el poder. El poder es la capacidad que tiene un determinado grupo de imponer su verdad como verdad para todos. Soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande. Seguimos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma, llega el turno de la economía, columna a cargo de nuestro amigo y compañero, el economista, el humanista Eduardo González Holguín. Habiendo estado en Plaza de Mayo, reflexiona acerca del deterioro de la institucionalidad del país y cómo impacta en la economía. La ficción que están manteniendo con ayuda de la prensa, la patria financiera, en detrimento de las posibilidades del pueblo de alimentarse regularmente. Economía y sociedad. Decisiones económicas y sus consecuencias sociales. En la mirada de Eduardo González Holguín para el Club de la Pluma. Hola, les habla Eduardo González Holguín, economista, humanista, para un nuevo informe para el Club de la Pluma. La economía, la política, la sociología, la cultura, están todas íntimamente ligadas y lo que se hace es un esfuerzo analítico para dividirlas y profundizar algunos aspectos de la realidad social que le llamamos justamente economía, política, sociología, cultura. Por esa razón yo estuve en la Plaza de Mayo en el acto de repudio a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Eso, como ya lo dije, es un acto bastante preocupante, podemos decir, preocupante, porque afecta la institucionalidad de la Argentina y las instituciones, que son las reglas de juego que tiene la sociedad, y voy a redundar en esto, que condicionan el comportamiento económico, que condicionan el comportamiento de la ley, de la oferta y la demanda. En ese endosamiento a veces que se hace del mercado se olvidan estas cuestiones que son fundamentales, y con, digamos, trabajos fundamentales de economistas premio Nobel, que muestran justamente que los países que han logrado institucionalidades más, digamos, asentadas, que se mantienen en el tiempo, que son medianamente claras, que no son arbitrarias, son los que han logrado a lo largo de la historia un mayor desarrollo económico. Por eso este fallo antojadizo de la Suprema Corte, sin fundamento, es realmente preocupante. Y eso me llevó a estar en la plaza para poder ver primero el clima que había y la extracción social de la gente que estaba allí. Era un clima de algarabía, no era un clima de pesadumbre o tristeza, y lo que yo vi fundamentalmente fue clase media, una composición fundamentalmente de clase media. Y un poco el remate del acto, que a mí, en lo personal, me sorprendió, posiblemente porque no estaba enterado, fue justamente ese audio de Cristina, en donde creo que es importante en el sentido que marca cómo existen dos proyectos muy claros en este momento en Argentina. Es importante eso, que existan claridad en los proyectos que hay. Y que salgamos de eso de que me gusta o no me gusta esto o aquello, me cae antipático esto o aquello, y vayamos a discutir los proyectos reales. Nosotros estamos en un proyecto que ya lo hemos vivido, que se llama desvalorización financiera, en donde inclusive, digamos, el gobierno nacional alienta la valorización financiera, que sabemos que no produce nada, y que a su vez intenta mantener esto con la ficción de un endeudamiento permanente, en donde los créditos que le dan, digamos, al gobierno son cada vez créditos de menor calidad, que me pareció atinado cuando Cristina llama justamente alquiler de divisas. ¿Por qué alquiler de divisas? Y porque tratan de engordar ficticiamente las reservas con préstamos a cortísimo plazo, como son estos que se llaman repo, en donde te prestan, pero vos rápidamente tenés que devolver esa plata y a su vez tenés que poner en garantía, en este caso, por ejemplo, de los 2.000 millones que consiguió el lunes pasado, 2.000 millones de dólares, el gobierno tiene que poner bonos del gobierno que son deuda. Eso es de tan baja calidad que el Fondo Monetario ya le advirtió a la Argentina que en el cómputo de reservas solamente se va a tomar el 50%. O sea, es decir, que de los 2.000 millones de dólares que consiguió el lunes pasado, solamente para el Fondo Monetario se han aumentado en 1.000 millones en las reservas de la Argentina. Eso muestra entonces que hay una desconfianza por parte de quienes teóricamente le tendrían que estar prestando al gobierno argentino para poder seguir manteniendo, digamos, este esquema de política económica. Y ahí entonces queda claro entonces que uno está frente a este proceso de valorización financiera, que nosotros ya lo hemos vivido, ¿no es cierto?, durante la dictadura militar, lo hemos vivido, ¿no es cierto?, durante la convertibilidad, y lo hemos vivido, digamos, durante la época de Macri. Todos sabemos qué resultado tuvieron. Y en ese sentido, bueno, Cristina resalta eso. Resalta que, en cierta forma, todos saben que esto es un veranito de muy corto plazo. Inclusive la propia inflación, que aparece a la baja, también aparece como un veranito de muy corto plazo. Además, bueno, el día que se decidan hacer una estimación medianamente seria, creo que va a aparecer una inflación bastante más alta de la que tenemos en realidad y la que publica el INDEC. Y queda claro entonces la reivindicación, inclusive, que llama la atención Cristina, que pone como reivindicación para que el conjunto de los argentinos podamos tener 4 comidas al día. En la Argentina se produce alimentos para más de 4 veces la población que tiene. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que esta Argentina tenga gente, amplios sectores de la sociedad, que no tienen las 4 comidas al día? Y esa es justamente la propuesta que aparece, la propuesta de una economía que haga la producción y los de bienes y servicios su actividad principal, porque, como más de una vez he dicho yo acá, la economía tiene por finalidad la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población. Cuando no pasa eso, la economía está funcionando mal. Entonces, por más que digan lo contrario algunos sectores que les gusta adular al gobierno, La economía argentina no está funcionando bien porque no está produciendo la cantidad de bienes y servicios que necesita la población para vivir medianamente bien. Entonces eso aparece entonces claramente como la confrontación entonces de dos modelos. El modelo de la especulación financiera, que ya hemos vivido y estamos viviendo ahora, y un modelo de producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas, de la población, que a su vez, ¿no es cierto?, esa producción de bienes y servicios, hay que recalcar, es la que genera puestos de trabajo y es la que genera justamente las posibilidades del progreso social de todos, no solamente de una pequeña porción de la población. Por eso me pareció interesante, me alegra haber venido acá a mirar justamente en Buenos Aires, porque una cosa es lo que se ve por la televisión y otra cosa es lo que uno puede palpar personalmente, y vi justamente esta situación que me pareció muy interesante, y a su vez también me quedó claro que la concurrencia no era exclusivamente peronista, era una concurrencia, ya podemos decir, de muchos partidos que no pertenecen, de partidos, sectores sociales, que no eran justamente todos peronistas. Así que me parece que estamos en una nueva instancia y me parece ahí muy interesante que empecemos a discutir a partir de los proyectos económicos, ya que la economía es lo que nos permite vivir, a partir de los proyectos económicos que se encuentran justamente, en cierta forma, puestos a disposición del conjunto de la población argentina para que decida cómo seguimos de aquí en adelante, cómo hacemos para salir de la crisis que ya es totalmente indisimulada. Bueno, con esto los saludo hasta la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. Se traduce literalmente como buena muerte, y se refiere al acto de causar, sin dolor, pero deliberadamente, la muerte a otro que sufre de una enfermedad o condición incurable y dolorosa. Podés informarte buscando el hashtag Muerte Digna en cualquier plataforma. A todos los compañeros y compañeras del Club de la Pluma, hasta la victoria, siempre. Soy Valeria Fachú y conocí a Norberto y Gaby allá por el verano de 2018, cuando acudimos a ellos con un par de compañeros para que nos ayudaran a difundir la problemática que enfrentábamos como trabajadores de ciencia y técnica. Ahí descubrí el Club de la Pluma y conocí cómo desde la trinchera nos ayudaban a descubrir las cosas que los medios hegemónicos nos escondían, cómo rompían el cerco mediático. No dejen de hacer ese trabajo nunca, son muy necesarios. Seguimos en el bloque nacional del Club de la Pluma y para el cierre del mismo, en esta oportunidad, convocamos a nuestro amigo el militante Eduardo Bonugli y su columna. La situación de la Unión Europea ante el nuevo ataque sionista a la República de Irán. La exigencia de gastar 5% de su PBI en armamento que la OTAN infringe a los países europeos. La respuesta de Pedro Sánchez en sentido contrario en un momento que le resulta adverso. ¿Qué características tienen él y su gobierno socialdemócrata que aún mantiene su inversión en materia social? Una mirada argentina sobre la realidad europea. El reporte de Eduardo Bonugli para el Club de la Pluma. Amigos, compañeros y oyentes del Club de la Pluma, muy buenos días. Desde Madrid les habla Eduardo Bonugli para comentarles algunos temas de actualidad de esta España y de esta Europa de hoy. La exigencia de la OTAN de que cada país miembro gaste el 5% del Producto Bruto Interior en armas es contraproducente e irracional. Esta ha sido la contundente declaración de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, con la que desafía a Donald Trump y a la vez con la que sella el bloqueo, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, y que profundiza y agiganta las crónicas e insalvables fracturas de todo tipo enraizadas en el seno de la Unión Europea, a la vez que asesta un duro varapalo a la débil y dispersa OTAN ante la pretensión estadounidense de hacerse con los dineros públicos de Europa. Todo un reto político del presidente español con imprevisibles consecuencias que pone el foco en el acuciante problema existencial de los países miembros de la Unión Europea generado por la brutal imposición de Estados Unidos. Un asunto serio y preocupante que atenta nada menos que a la supervivencia económica de los Estados europeos y que se ha desatado a partir de la orden Trump, que obliga a gastar el 5% anual de su Producto Interior Bruto, una enormidad. Todo en armamento militar y, vaya casualidad, gastarlos especialmente en la industria estadounidense de fabricación militar. Contra lo que Pedro Sánchez se apresta a presentar batalla, al parecer, y precisamente cuando un escándalo de corrupción más las maniobras agobiantes de la prensa de derechas amenazan con derrumbar su gobierno. La fabulosa cantidad de dinero exigido por Washington mediante una descomunal compra de armas es algo así como la suma de todos sus gastos de salud y educación juntos, o la mitad del coste de las pensiones de cada país. Un montante que colapsaría los presupuestos nacionales y que daría el golpe de gracia definitivo al agonizante estado del bienestar en el viejo continente. Y todo bajo la excusa y la obsesiva campaña de terror del supuesto peligro del oso ruso, al que el Reino Unido, Alemania y Francia no dejan de provocar, apoyando el terrorismo de Zelensky en territorio de Rusia, en tanto que boicotean las negociaciones de paz sobre la guerra en Ucrania y al negarse a reconocer la abrumadora e irremediable derrota de Occidente en la misma. Por lo que ese tal 5% del Producto Interior Bruto es una exigencia de máximos, de obligatorio cumplimiento para Europa, según Trump, al que el Ejecutivo Socialista de Madrid ha rechazado de plano y que lo formalizará en la próxima cumbre de la OTAN, en la ciudad de La Haya, el próximo martes, 24 de junio. Tal radical decisión de Pedro Sánchez ha sido muy mal tomada por el poder dominante y la tratan como un osado acto de rebeldía, aunque cuente con el apoyo, cobarde apoyo, de varios países miembros, pero que no se animan a levantar su voz al estar atrapados en el eterno miedo reverencial que sienten los pusilánimes dirigentes europeos ante Washington, además del pánico por los bandazos impredecibles del actual mandamás norteamericano y por algo tan pueril como que les tiemblan las rodillas por los malos humos y el peor carácter del octogenario estadounidense, tan rubio y grandote. Algo que hizo flaquear de espanto al mismo canciller alemán, Friedrich Merz, hace 15 días, tal cual lo reconoció él mismo tras su visita a la Casa Blanca, en un arranque de vergonzosa sumisión y debilidad de quien lidera la supuesta primera potencia europea. Tan evidente sumisión y vasallaje habla a las claras del bochornoso papel que juegan hoy por hoy los líderes europeos en este mundo convulso. Por eso mismo, llama la atención la decisión del presidente del gobierno español, inmerso, por cierto, en una grave crisis de gobierno local, a la que me referiré más adelante, pero que en todo caso abre otra nueva caja de los truenos comunitarios, además de la enésima crisis de confianza sobre la OTAN, poniendo en aprietos a la sionista y jefa de jefes europeos, Ursula von der Leyen, y al ex fanático recortador de gastos sociales, Mark Rutte, hoy actual peón de trama al frente de la OTAN, que se ha transformado milagrosamente en un generoso derrochador de los dineros públicos europeos, además de oportuno amante devoto del fabuloso negocio de la guerra. Con lo que, con el desplante de Sánchez, se abre otro escenario de rayos y truenos, dentro del astillado y crujiente imperio anglosajón, que se suma a la tumultuosa tempestad que atiza y le destroza desde hace tiempo. Un tiempo lleno de caídas libres y de zozobras, y que es el mismo tiempo que lleva China y el sur global ascendiendo a la cima del poder mundial. A la vez que esta tempestad interna que menciono despedaza como una trituradora la unidad imposible de la Unión Europea y debilita el poder que pretende y quiere tener la OTAN. En tanto que la larga lista de crisis internas que padecen por todos lados en Occidente es la sumatoria de los síntomas de una cruenta guerra civil interna en marcha entre los diferentes bandos anárquicos de un Occidente que se asemeja ya a un bólido sin órbita, a un burdo pedrusco extraviado en el espacio geopolítico en el que tanto Trump como la extrema derecha europea, como sus crisis económicas, como su pobreza de recursos, como sus derrotas militares, como sus vapuleados derechos humanos y como todo su relato intoxicado de censuras y desinformación, todo ello, digo, son apenas síntomas, pústulas, abscesos, granos de un cáncer mortal del imperio, alimentado por años y años de vivir de lo ajeno, de vicios históricos, de crueles desmanes y de garrafales errores por parte de una oligarquía ineficaz, criminal y suicida que en nombre de la libertad, los valores y las reglas han perdido prácticamente todo el poder que ostentaba y por lo tanto, y por la frustración desesperante por tal pérdida, nos están empujando al caos y al holocausto nuclear. En medio de todo esto, la actualidad y la realidad le siguen dando palos a la Unión Europea. Congraciada y sin pudor a la agresión de Israel a Irán, ve con estupefacción que se derrumba su última sanción a Rusia, que ni siquiera llegó a ponerse en marcha. Se trataba de la fantasiosa pretensión de Bruselas de bajar el precio internacional del petróleo a menos de $45 el barril, para, según decían, perjudicar a las exportaciones rusas. Como si Europa tuviese alguna potestad o alguna capacidad entre los productores del oro negro para manipular su precio. Es otra y una más de sus delirantes obsesiones propias de un ignorante imperio desaparecido que ni siquiera sabe ya reconocer el alcance del ridículo. Es que mientras von der Leyen sigue justificando toda esa brutalidad judía contra el mundo con su doctrina del derecho a la defensa, la criminal agresión al pueblo persa por parte de Israel hace que el precio del barril del petróleo supere ya casi los $80 por barril, o sea, el doble de lo que pretendía bajar la Unión Europea, lo que significó, además de los daños económicos globales, otra monumental vergüenza internacional que se suma al oprobio de que finalmente la Unión Europea acaba de reconocer que no revisará los tratados comerciales con el Estado hebreo, a pesar de aquella bullanguera propaganda que hizo el mes pasado en nombre de los tan ultrajados derechos humanos europeos. Otra cosa es la situación política del gobierno español, que en estos días vive sus momentos de mayor fragilidad de sus 8 años en el poder, siempre gracias a pactos legislativos tan polémicos como ingeniosos y variopintos. Toda una proeza que le ha hecho ganar a Sánchez su fama y su mérito por la resistencia y por ser un gato con 14 vidas. Además de ser un hombre tranquilo, educado, preparado, sobrio y bien parecido, alguien que no esconde sus características de veleta y de saber explotar las oportunidades. Él preside un gobierno claramente neoliberal, a pesar de llamarse socialista. Es globalista e imperialmente anglosajón, que promociona sin tapujos la doctrina del pensamiento único europeísta, ese mismo europeísmo excluyente, censurador y sin margen al disenso. Aunque eso sí, es el único gobierno europeo que mantiene sólidas políticas de asistencia social y un marco de derechos laborales que, aunque lentamente, va ampliando su cobertura y con algunos amagues de enfrentarse a los poderes empresariales. Además de que a nivel macroeconómico España es el estado de la Unión Europea que mejores cifras ofrece hoy en todos los campos estadísticos, especialmente en comparación con el supuesto gigante alemán hoy en crisis. Por el resto, el Partido Socialista Obrero Español es un clásico europeo de la socialdemocracia, burguesa, liberal y capitalista, con la más que evidente cultura colonial enquistada en su ADN, con sólidos anclajes en los privilegios de la enviciada partidocracia occidental, aunque conserva modos y lenguajes cercanos a los viejos ideales de una izquierda que ya no existe, si es que alguna vez existió, y que sobre todo encontró con Sánchez la fórmula del rédito electoral mediante un buen nivel de sanidad y educación pública y en el aprovechamiento económico de la burbuja del turismo, acompañado de un talante ameno y tolerante no solo con la emigración sino también con las etnias y sobre todo con todas las nacionalidades regionales que conforman esta España diversa. Esa es mi explicación muy simplista, dado el espacio que tengo, del supuesto éxito de Pedro Sánchez, si la palabra éxito es el sinónimo de mantenerse en el poder contra vientos y mareas. Desde hace un par de años, el virus internacional del Laufar, o sea, trama judicial, también le alcanzó a él, a su gobierno y a su familia, y han pululado y pululan por ahí una buena lista de causas abiertas con muchos tintes sospechosos de ser caprichos de los desvíos partidistas de ciertos jueces, lo que le ha creado una cierta coraza de victimismo mezclado con una supuesta o virtual decencia a pesar de los desaforados insultos de su enemigo Javier Milei junto a los del mundo franquista en España y de los minoritarios grupos de la llamada izquierda combativa. Esa aureola de supuesta honestidad le duró a Sánchez casi todo lo que va de la legislatura, al menos entre los suyos. Eso fue hasta la semana pasada, cuando saltó un escándalo por corrupción mayor, mayor de verdad, con pruebas contundentes que involucran al secretario de la organización del partido, una persona de su entera confianza y que se encadena con otra anterior de un ministro ya apartado. La reacción de Sánchez fue fulminante y decidida, con su clásica inyección de optimismo y de agrandarse ante la adversidad, marcando clara diferencia con lo actuado en la última época del Partido Popular Opositor, de tendencia conservadora, además de heredero y defensor del franquismo, junto al extremismo violento de Vox. Pero el escándalo continúa al ritmo de un galope mediático, mientras sus socios de investidura dudan y nadan guardando la ropa, en tanto que sus apoyos en la prensa también especulan por temor a que surja algo que lo termine por abrazar personalmente. En consecuencia, la moneda está en el aire y las posibilidades de Pedro Sánchez de continuar en la vida política están sobre el filo de una navaja y dependen primero en no verse implicado en el escándalo y segundo en el mito de su resistencia y en el de su versátil cintura política, en tanto que su supervivencia no depende tanto de los apoyos propios, del tipo que sean, sino más bien de las grandes ventajas que le otorga la actual oposición de derechas, serril, enquistada en el tiempo, extremista y llena de odio, que no es capaz de articular ni una mísera propuesta de gobierno más allá del insulto y la descalificación. Una oposición que, sin lugar a dudas, no da la talla para ser una alternativa. Con lo que aparece la frustrante opción del consuelo, o sea, de que la gente deba elegir por lo menos peor, y aquello de cualquier cosa con tal que no venga la derechona. Además del temor de un amplio sector de la población que tiene la certeza y la experiencia sufrida de que esa derechosa le cercenará le arrebatará lo poco que aún no ha rapeñado del estado del bienestar. Además, todo esto es un ejemplo de cómo el poder real, a través de la red mafiosa que domina los medios, ha logrado torcer las bases fundamentales de la justicia, hasta el extremo de que ahora todo inocente es culpable hasta que ese inocente consiga demostrar su inocencia. Y aunque lo consiga, siempre será eternamente sospechoso tan solo por el hecho de ser un enemigo político. Por ello, y volviendo al claro desafío del presidente español a Donald Trump, con un freno al brutal hachazo económico de la OTAN, no es difícil deducir que Pedro Sánchez, todo un animal político de raza y muy experimentado, que sabe muy bien lo de jugar al contraataque, en modo Cid Campeador del siglo XXI, podría tener en miras el rechazo generalizado que provoca Trump en España y en Europa, con una Unión Europea obsecuente e indignante que deja ese rechazo popular en algo estéril e inútil, al no existir propósito real de sus dirigentes de pararle los pies al mandatario norteamericano. Y semejante frustración generalizada, producto de una soñada independencia de Estados Unidos que nunca llega, sumada al servilismo de von der Leyen y su corte, le abre un hueco al incombustible político español para posicionarse como el gran enemigo directo de Trump en Europa, para hacer realidad la máxima de que la talla de un gran hombre se mide por la grandeza de sus enemigos. Esto ha sido todo por ahora. Desde Madrid les habló Eduardo Bonugli. Un especial saludo para todo el equipo del Club de la Pluma por mantener en alto y a viva voz este pabellón de la libertad de expresión. Estás escuchando el Club de la Pluma. Sangre porque sí, muerte pana. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Hola, soy Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, Unidos Podemos, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España y activista por los derechos humanos en la organización UNICEF. Soy miembro de la gran familia que es Cruz de la Pluma, una herramienta antiimperialista. Así vamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras amigas que retransmiten en directo, han diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme, como lo hacemos en cada oportunidad que tenemos, por la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se pueden escuchar en otras regiones. Gaby, para la despedida. Para la despedida les comparto un fragmento de un evangelio apócrifo de la intemperie, publicado por Susana Elías, la mujer del balcón. Era el momento del día en que las ventanas encienden su propio sol. Y ella salió, como se sale de una caverna o de una duda. Se apoyó en la baranda como quien acaricia el filo de una frontera. La había llamado, o quizás no, la habían llamado los días, las derrotas, el murmullo del pueblo, o esa hora exacta en que todo espera que alguien aparezca. Ahí estaba ella, no como heroína, no como mártir, sino como las mujeres que sostienen la historia, mientras los otros escriben el manual. El balcón no era un decorado, era un altar precario, una trinchera sin paredes, un poema vertical. Abajo, el mundo seguía su curso de cables y árboles secos. Arriba, la noche aún no decidía si nacer o esperar. Ella alzó el brazo. No fue un saludo, fue una señal, una invocación, una forma de decir, estoy, a pesar de todo, todavía. Y durante unos segundos, una quietud religiosa cayó sobre la ciudad, como si alguien hubiera soplado la vela del tiempo. Hay gestos que no se repiten, hay balcones que no son parte de un edificio, hay personas que no bajan, se elevan. Y en su condición arquetípica de mater, en su inoculación de amor, en su estoicismo, altruismo, coraje, entereza, fortaleza, en su radicalización memoriosa, está lo que pone por delante a nosotros, el sujeto. Y una propuesta, aprovechando esta maravillosa forma de reflejar a la mujer del balcón, sería que en todos los balcones posibles de la patria comiencen a colgarse de manera permanente las banderas argentinas y la imagen de nuestra líder, para demostrarles a los imbéciles que no van a poder prohibir todos los balcones, no van a poder prohibir todas las imágenes, no van a poder descolgar todas las consignas, por más que vayan los cabezas de tortuga a amedrentar constantemente. La resistencia también es cuestión de hacer preservar los símbolos que nos identifican y que nos mueven a continuar en la lucha para recuperar la patria. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Si entraste tarde y no escuchaste completo, si querés invitar a que nos escuchen, sabes que este programa se repite desde mañana lunes hasta el sábado